Esto es Istokaz, no es Esparta, pero casi. Esto no es ni Vladivostok, no es ni Sebastopol, ni es París, ni es Berlín, ni siquiera es Nueva York, y tampoco es Pearl Harbor, porque de ninguno de esos sitios vamos a hablar, y vamos a hablar de todos a la vez, porque vamos a hablar, pues, de que estamos en el capítulo 100. Y como estamos en el capítulo 100, pues queríamos hacer algo distinto. Y para hacer algo distinto queríamos traer, pues, por supuesto, a todos los histocastos nuestros, ¿no? Y también a los histocastos que nos oyen, ¿no? Y bueno, pues vamos a traer aquí a oyentes variados. Yo sé que querríais estar muchos de vosotros con nosotros, pero bueno, no podemos hacer eso por limitación de tiempo. De hecho, esto va a ser, esto es un infierno logístico y yo estoy sudando la gota gorda para unir todo esto. Pero bueno, vamos a ver que os guste y vamos a ir metiendo, intentar que sea un programa pues con anécdotas, con vivencias, con un poco de todo y que sea un popurrí, que bueno, como si fuera esto pues una fiesta, ¿no? Bueno, pues nada, pues para hablar, bueno, en primer lugar van a ir entrando todos los histocastos que por motivos horarios pues no pueden estar todos, pero no pasa nada, vamos a irlos trayendo poquito a poco. Entonces, para empezar, tenemos aquí a Tony, ya sabéis, @LordCirencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches, aquí encantado de abrir el baile de este histocast centenario. ¿Qué te parece? 100. Es tremendo. Buah, parece que era ayer con el 30. Ya ves. Y bueno, también tenemos a José Carlos, que lo podéis encontrar, por supuesto, en Memorias de un Tambor. Ya sabéis, ese gran podcast de historia de España y que, por supuesto, lo podéis encontrar en los histocasts que ha participado con nosotros, porque José Carlos es un histocasto como cualquiera de nosotros. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Qué tal, patrón? Buenas noches y enhorabuena por el número 100, que realmente parece mentira, ¿eh? Es cierto. De hace ya años que empezaste con esta película y es increíble, 100 capítulos, increíble. La verdad que tiene mucho mérito, siempre lo he comentado, ¿eh? El publicar semana tras semana y el trabajo que lleva detrás, no me harto de decirlo, es de verdad que es una labor increíble. Y nada, bueno, pues enhorabuena, os damos la enhorabuena de todos porque realmente no es para menos. Bueno, ya sabes que en cuanto te descuides vas a llegar a los 100, pero vamos, ya te lo digo yo. Yo no. Bueno, sí, bueno, no sé, a saber. Nada, tampoco, si es que tampoco es llegar o no llegar, la cuestión es dar contenidos variados y hombre, la verdad es que en Histocast somos muchos, ¿no?, para colaborar, no cabe duda, y también, pero aún así son contenidos prácticamente, además, muy regulares. La regularidad de un podcast es muy importante, cosa que yo mejor tampoco tengo porque no tengo tanto tiempo para grabar, pero el publicar con regularidad, que los oyentes sepan que cada lunes, cada tal, o sea, tienen su contenido ahí subido, vamos, con precisión, eso es un regalo y la verdad que siempre te he felicitado por eso, por esa labor que estás haciendo ahí detrás de organización. Pero bueno, vamos a disfrutar hoy de eso, de la gente que nos llama, en fin, y a recordar cosas. Exactamente, esa es la intención, vamos, en fin. Intención de publicar periódicamente, que a la gente no le falte, y la intención de hoy disfrutar y a ver qué nos cuentan los oyentes y qué nos contáis vosotros, porque vosotros también pues sois parte de esto y alguna anecdotilla habéis traído. En fin. Bueno, recordaros siempre que nos podéis encontrar en todas las redes sociales en las que estamos, que son Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest. Que si queréis escribirnos, ya sabéis, info@histocast.com, y también, bueno, por supuesto que tenéis la web a vuestra disposición con toda la información, histocast.com, y que allí nos podéis dejar audios y bueno, pues también podéis haceros, para ayudarnos, haceros con las camisetas de Duck Belly, que bueno, que ahí tenemos una serie de camisetas estupendas de Duck Belly. Además de las propias que tienen ellos, también tenemos de Histocast, con las cuales nos ayudáis a mejorar los medios técnicos, que bueno, veis que ha habido una evolución en estos 100 programas, yo creo. Aprovechamos para mandar un saludo a nuestros oyentes en Holanda y a los herejes también, ¿por qué no? Y bueno, por supuesto, que si queréis descargar la app en Android de Histocast, pues ahí tenéis toda la información de todos nuestros programas, de estos 100 programas y muchos más que, ya sabéis, son de todo. Pues de todo me refiero a que tenéis ahí Bristocast, Steocast y mil historias más. Bueno, si queréis ayudarnos, pues ya sabéis que podéis dejarnos unas reseñas en iTunes, en las cuales pues nos ayudáis a, pues eso, pues unas 5 estrellas, comentarios, bueno, en general, eso nos ayuda muchísimo a darnos visibilidad. Qué importante, perdón, una cosa que te corte. Qué importante es eso, de que la gente participe en las redes sociales y en las estrellitas y los me gusta. Parece que no, pero eso es una llamada al que entra de nuevas y te ayuda a rankearte mejor en las estadísticas. Es muy importante y además yo pienso que es una colaboración que es sencilla para la gente que escucha todos estos podcasts, tanto el Istocast como el de cualquier podcast que os guste. Es una ayuda al que trabaja detrás increíble, ¿no? Digo, no lo dejéis en saco roto porque a vosotros os supone un segundo y un clic, pero luego la repercusión es grande, es grande. Perdona, que te he cortado. Nada, es que es verdad. O sea, yo tampoco me quiero alargar mucho en esas cosas, pero es que lo que has dicho es tal cual. O sea, que no puedo decir que no. Y por supuesto, dar las gracias por las donaciones que hemos recibido y que estamos invirtiendo, pues eso, en medios técnicos. La verdad es que no sabemos cómo agradecerlo y... En fin, de verdad, que ya veréis que esto en algún momento diremos, oye, pues lo hemos hecho esto, y lo veréis que eso tiene una plasmación, ¿eh? O sea, que está todo en marcha. Y bueno, sin más, bueno, yo no quiero alargarme más. Antes hemos hablado de las camisetas de Duck Belly y yo creo que es el momento de coger y presentar a un oyente nuestro, pues que precisamente trabaja en Duck Belly. Tenemos aquí con nosotros a Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, oye, Ignacio, preséntate, ¿quién eres? Bueno, pues soy Ignacio, como sabéis, un oyente adicto a Istocast. Os sigo casi desde el principio y bueno, un amante más de la historia que ha querido colaborar y digamos divulgar esta historia pues de una manera que nos parecía curiosa, nos parecía singular y atractiva, ¿no? Y parece que está funcionando bien. No, de hecho yo creo que sí. Vamos, el otro día estaba en el rastro y me encontré con una persona que llevaba una camiseta inequívocamente de Duck Belly, porque era el de séptimo de caballería. Bonita camiseta, le dije. Magnífico, yo todavía no he encontrado a nadie, fíjate, es curioso, pero todavía no me he topado con nadie directamente que llevara una camiseta de Duck Belly. Enhorabuena por ello, vaya. Pues sí, andan por ahí. Ya te lo digo yo que sí, que lo he visto, la de séptimo, o sea que no cabía duda. Teníamos una sorpresita hablando de camisetas, ¿verdad? Porque tenemos un diseño nuevo. Sí, bueno, aprovechando este programa 100, del cual pues aprovecho para darle la enhorabuena. Pues sí, estuvimos hablando de sacar un modelo nuevo que conmemorara un poco estos 100 programas, ¿no? Esta andadura que lleváis ya de cuánto, 3 años, ¿no? Puede ser, 3 o 4 años. Y bueno, hemos sacado un diseño nuevo y pronto pues lo podéis disfrutar, vaya. Pues sí, bueno, el diseño ya lo veréis en la web con imágenes, porque aquí no es difícil que lo transmitamos, pero vamos, os vamos a poner enlace y para que lo veáis y las variantes que tiene, pero vamos, yo creo que os va a gustar, ya lo veréis. Espero que sí. En fin, bueno, ¿cómo nos conociste? Pues verás, yo os conocí, creo que andabais ya por el programa número 5, aunque recuerdo bien que el primero que escuché fue el número 2, el de sitios ya sé de legendarios. Uh-huh. Yo realmente por el trabajo que tenía antes, como restaurador y conservador, y ahora, bueno, ahora ya me dedico en exclusiva a Duck Belly. Pero bueno, estos dos trabajos pues me permitían un poco trabajar con auriculares, digamos, ¿no? Y bueno, pues mientras los compañeros escuchaban música, escuchaban la radio, pues yo consumía historia, podcast de historia, programas, radio, documentales, etcétera. Y creo que fue cuando se me gastó el programa de Juan Antonio Cebrián, supongo que lo conocéis. Fue cuando me puse a buscar otras cosas y os encontré. Y bueno, como digo, el primer programa que escuché fue el número 2 y ya me enganché. Y hasta el día de hoy. Muchos hemos y han hecho ese recorrido, ¿eh? O sea que el de, en plan, bueno, a lo mejor me he aficionado a otro programa y tal y cual, y estoy buscando y he encontrado, y al final pues te aficionas, no sé. ¿Y quién no ha pasado por el maestro Cebrián? Claro. Bueno, afortunadamente ahora mismo pues hay una gran cantidad de programas que se dedican a difundir, claro, bueno, sí, evitarle un poco y a difundir la historia de forma amena, y bueno, desgraciadamente él nos dejó pues antes de lo que todos quisiéramos, pero bueno, era un, como todos sabéis, un gran amante de la historia, y al final, pues mira, me condujo a vosotros y encantado, vaya. Bueno, después hago otro comentario sobre Cebrián. Tengo otra preguntita para ti, vamos a ver. Sí. Cuéntanos tu experiencia Istocast, algo que te haya llamado la atención cuando, o yo que sé, una experiencia cuando nos escuchas, alguna anécdota mientras nos has escuchado, en fin, algo así, no sé, lo que te apetezca contarte mientras nos escuchas. Bueno, no sé, realmente antes, cuando trabajaba, desempeñaba trabajo de restaurador en yacimientos o frente a las obras, pues os agradecía realmente que me acompañarais tantas horas, ¿no? Y se me pasaba el tiempo volando. Ahora ya con Duzbeli, pues desgraciadamente tengo menos tiempo y supongo que como muchos oyentes, pues os tenemos que ir dosificando, ¿no? Coger los programas e ir escuchando un poquito cada día, ¿no? No sé, anécdotas, no sé si comentarlo, no tomarlos a mal, pero bueno, a veces os suelo grabar en CD para escucharos en mis viajes o en los viajes que hago con la familia. Y bueno, deciros que aparte de hacérmelo pues mucho más ameno el viaje, soy mano de santo con los niños, con mis niños, porque creo que no llega al minuto 2 o al minuto 3 y los tengo fritos, como benditos, vaya. Entonces, si en minuto 2 o minuto 3 es mi voz melodiosa presentando a estos. Exactamente. Yo creo que no llega ni a entrar en materia cuando están roncando, vaya. Pero bueno, de tal manera, pues son pequeños y espero que crezcan un poquito y que puedan disfrutar también de ellos, ¿no? De los programas. Bueno, ¿tienes alguna anecdotilla así histórica que comentarnos? O si no, ya paso a la siguiente pregunta. Porque, bueno, hay gente que tiene anécdotas así para contar y hay gente pues que no, que quieren que se la contemos nosotros. Bueno, realmente en los dos trabajos que he desempeñado, pues como han estado tan relacionados con la historia, pues creo que llevo 15 años ya en todo esto, pues imaginaros, he oído de todo, me ha pasado de todo, ¿no? En yacimientos, pues imaginaros, nos han tirado lavadoras, basura, incluso una vez estaba creo en un yacimiento en Málaga con un arqueólogo terminando de excavar una pileta de Garum, creo que era. Y por arriba pasó una señora con su niña, ¿no? Que venía del colegio, iba tirando de ella. Y cuando pasó por nuestro lado, pues le dijo, ves, niña, cómo tienes que estudiar, ¿no? Y para no terminar como estos dos, ¿no? Sacando cubos de arena al sol, ¿no? Cosas así, ¿no? O utilizar simplemente el yacimiento como basurero, ¿no? Nos han tirado, ya te digo, nos han tirado lavadoras, nos han tirado bolsas de basura, bueno, increíble. Y ya con las camisetas, pues imaginaros, son ya 6 años y he tenido comentarios pues de todo tipo, ¿no? Desde una persona que un día que recuerdo que estrené todo contento la camiseta del águila imperial, ¿no? Con el águila romana, con el SPQR, ¿no? Y un chaval me preguntó o me dijo qué camiseta más bonita, ¿no? De qué gimnasio es. Y bueno, y le dije que por qué, ¿no? Porque, y dijo, bueno, por lo de Sport, ¿no? Vale, es por lo de Sport, en vez de SPQR es por... Por lo de Sport, ¿no? Increíble. Bueno, cosas así, o sea, montones. Pues Javier Moralejo nos ha contado cosas de esas de excavaciones que, bueno, mil basuras, impresionante. Lo que no se trabaja en una excavación, no se trabaja en ningún lado, en fin. Increíble. Bueno, antes de decirte, venga, te dejamos la oportunidad. ¿A ti, alguna pregunta que quieras que te respondamos? Bueno, la verdad que no. Sois un programa interesante y lo único sugeriros que sigáis adelante, porque creo que hacéis una labor increíble. Y que bueno, los objetivos tanto de Histocast como de Rubelli son los mismos, ¿no? Al fin y al cabo es difundir la historia de forma amena, ¿no? Aprovecha y da un poquito de caña, que no tienes ocasión. No, bueno, quizá, fíjate, a veces lo he pensado y lo repetís en algún programa, me gustaría ver quizá una sugerencia, ¿no? De que pudierais hacer un programa sobre los what if, ¿no? Esos what if famosos que introducí de vez en cuando en algunos podcasts y me parece muy interesante, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar? Buah, imagínate, hay cientos de temas, ¿no? A debatir, pero bueno, sería interesante. Yo os confieso que a veces, cuando me cuesta un poco dormir, me hago mis propios what if, ¿no? Y al final pues acabas desarrollando ahí una historia interesante y fantástica, ¿no? Y sería interesante, la verdad, hacer un programa sobre eso, ¿no? Bueno, pues te tomo la palabra y lo tendrás, ya lo verás. Muy bien. Así. Y con esto te despido. Bueno, Ignacio, gracias por estar con nosotros en este programa 100. Ya sabes que nos has acompañado en estos 100 programas de manera directa e indirecta. Así que, bueno, pues nada, te damos muchas gracias por tu colaboración, tu ayuda y por ser un oyente fiel. En fin. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero poder seguir escuchando, ¿no? durante mucho tiempo. Un saludo, Ignacio. Un saludo a todos. Gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, aquí tenemos que se nos acaba de unir David. ¿Qué tal, David? @ David Nagan. ¿Qué tal? Pues nada, aquí en la mejor compañía posible. ¿Qué tal vosotros? Pues nada, muy, muy preparados aquí estamos. En fin. Hola, Mr. Nagan. Buenas noches. ¿Qué tal, José Carlos? Un grande. Saludos, oh gran voz. Oh gran voz. Bueno, pues nada, vamos. Noreste. Bueno, vamos a llamar a Tere. Tere es una oyente, pues no, yo creo que es un oyente reciente, pero que nos lo cuente ella. ¿Qué tal, Tere? Buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Pues nada, muy bien aquí, encantado de escucharte. Igual, es un honor estar en tan agradable compañía. Bueno. No te creas. No sabes con quién te andas. Sí, uy, no qué sabes, miedo. No lo sabes, no. No nos conoces. Somos buena gente. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitaros. El número 100, bueno, es muy fácil decirlo, pero hay mucho trabajo detrás, tanto el que se puede intuir, porque cuando explicáis las cosas, pues uno piensa, mira, se han documentado, se han leído el libro y eso es mucho trabajo, pero aparte luego está pues la preparación de los programas, el coincidir con horarios, el estar ahí, pues son 3 años o 4, si son 100 programas, pues... 4 años y 5 temporadas. Pues es una cosa, bueno, admirable, ¿eh? Y luego también, pues que por parte de los oyentes en la radio o televisión comercial, pues a veces es difícil entender cómo unos programas un poquillo, yo no digo como este, porque cada programa es como el mismo, ¿no? Pero algo más formativo sí que se echa de menos, la verdad que sí. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos para que llegue ahí a la gente. Bueno, cuéntanos que... ¿Cómo descubrí? Ah, bueno. ¿Quién eres y lo que quieras contarnos de ti para que vean cómo es el perfil de oyente también de que nos escucha? Ok, ah, mira. Ojo, hay mujeres que nos escuchan, como podéis comprobar. Hombre, claro, por supuesto. A ver, mira, yo estoy en Barcelona y entonces yo soy ciega total. Y claro, entonces tengo más dificultades para pelearme con los lectores de pantalla, para estar al día de los podcasts y todas esas cosas. Así que yo os descubrí muy tarde y a mí me gusta la historia. De hecho, yo hice historia cuando hice la licenciatura, que en aquel momento se llamaba Geografía e Historia, en la Central de Barcelona. Y bueno, la carrera me decepcionó un poquillo porque no estudias lo que te apetece estudiar. Y la carrera, pues en aquel momento estaba bastante enfocada a ser profesor y a mí la enseñanza no me gusta mucho. Me gusta más leer libros de historia o escuchar podcasts de historia que la enseñanza. Pero bueno, de algunas asignaturas sí que disfruté. Y claro, entonces este interés por la historia me ha quedado y un buen día descubrí los podcasts de historia y entre ellos el vuestro. Y la verdad es que he empezado a escucharlos de una forma muy desordenada, como soy yo. No voy por orden de publicación, sino que voy por orden pues, de interés o de que tal cosa me llama la atención. Y uno de los primeros que escuché fue el de las Malvinas. Y bueno, la verdad es que me gustó y soy una oyente regular, claro que sí. Ya me has adelantado una pregunta, ya la has contestado. Nada, que cómo nos conociste. Bueno, ya está bien, eres oyente aventajada. No, yo empecé, yo el primer podcast que descubrí del parecido fue el de Zafarrancho. Uh-huh. Y me alucinó y además él hacía también te ponía promos y hacía comentarios de Histocast. Y entonces, tanto un podcast como el otro, pues estoy maravillada de haberlos descubierto y estoy enganchada a ellos, claro. Y estoy pendiente de cuándo salen y si no los puedo leer todos de golpe, pues hago como los libros, pues los voy leyendo cuando apartes, ¿no? Pero están muy bien. Pues aquí tienes otro, ya que estamos, ¿verdad? José Carlos, aquí tenemos otro podcast. Que sí, me ha encantado el que hizo del 2 de mayo. Me gustó mucho ese podcast. Pues no, la verdad es que lo que tú has dicho es clave. Que la gracia del podcast o la ventaja es que ahí se queda la información y no hay por qué devorarla en el momento, o sea, no se pierde. Claro. Puedes tener una racha en tu vida, oye, que tengas más ocio o menos ocio y todos tenemos ocupaciones y tal, y oye, y vas graduando la escucha de unos, de otros, o sea, es bueno cambiar de podcast, ver maneras de hacerlos, cada uno tiene su personalidad, pero ya digo, sobre todo la ventaja es esa, la de que no tienes que consumirlo de inmediato, eso es una gran ventaja sobre cualquier casi otro medio, ¿no? Y luego que, bueno, lo que pasa es que toda la gente tenemos unos intereses más prioritarios. A mí, por ejemplo, la historia me gusta y entiendo que es muy formativo. Muchas veces cuando hacéis el podcast, aparte de explicar pues, lo que habéis podido documentar, metéis el factor humano que a mí me parece muy interesante. No sé, ahora un recuerdo que tengo cuando hablabais de las Malvinas, no me acuerdo qué persona lo explicó que estuvo en Inglaterra, no me acuerdo de su nombre. Estuvo en Inglaterra y le enseñaron pues cómo era uno de los aviones de combate por una casualidad que lo vio y tal. Entonces, ese punto de vista humano es muy interesante. Me encanta esto. Y hay personas que cuando estáis explicando un acontecimiento que la verdad es que se nota mucha preparación, ¿eh? Bueno, lo que sobre todo lo que se nota, yo creo, hablo en todo el grupo, lo que se nota es entusiasmo. Es decir, cuando uno ha estado en Malta y te cuenta, es que esas murallas y no sé qué, pues claro, lo vive e intenta expresarlo. Y no sé si llega a los oyentes, pero es lo que intentamos. Y yo hablo, pues por ejemplo, Tony estuvo allí en Malta. ¡Qué chulo! Y claro, de las fortalezas y todas esas cosas, pues nos contáis que eso es increíble, increíble. Y si no está, solo inventa. No, está... No. Son hechos reales, son hechos reales. Tengo todo un book de fotos para allí para probarlo. Lo puede mostrar. Yo lo vi. Muéstraselo, que si no se lo creen estos muchachos. Hombre, de poca fe. Bueno, Tere, ¿alguna anécdota o cuando nos escuchas tú? En fin. Bueno, cuéntame. Yo escucho en todas partes. Tengo un reproductor de MP3 aparte del iPhone. Uh-huh. Entonces, muchas veces cuando estoy fuera de casa, pues cuando tienes estos momentos de espera y estás ahí con el podcast en el metro, es muy aburrido ir en metro, la verdad. Entonces te lo pones ahí y te aíslas del mundo y estás ahí con tu programa, ¿no? Por una parte, y cuando estoy en casa, pues cuando estás, pues qué sé, o a mí me gusta mucho estar en el sofá quieta y concentrada, ¿eh? Las cosas como sean. Pero a la vez, pues también cuando estás, como hay que hacer cosas por casa, pues cuando estás en las tareas o arreglando una estantería o y tal, estás ahí pues pendiente y todos los trabajos se hacen mucho menos aburridos, naturalmente. Bueno, a ver, ¿qué más te puedo preguntar? ¿Alguna anécdota histórica que tú te conozcas, así graciosilla, o si no, pasamos a la siguiente pregunta? No, más bien las anécdotas me gusta que me las cuente, como tú. Sí. Pues aquí tenemos unas cuantas, ahora después contamos. Bien. Perfecto. La última pregunta, tu ocasión para fusilarnos. ¿Qué pregunta quieres hacernos? Me gustaría que algún día. Es que ¿sabes qué pasa? No sé si me he dejado algún podcast interesante que me resuelva esta pregunta. Pero el otro día terminé de leer uno de los libros de Churchill y voy a leer más porque me ha interesado. Entonces, me gustaría que algún día, si viene a cuento en el tema, valoréis el hecho de que los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial pues derribaran tantas y tantas toneladas de los barcos comerciales ingleses. Me intriga cómo es posible eso, teniendo en cuenta que la mayoría de los submarinos alemanes debieron de salir por el Canal de la Mancha, por tal como yo me lo imagino. Y el Canal de la Mancha llega a un punto de que no es tan ancho para que la marina inglesa lo pudiera mínimamente controlar, ¿no? O sea, ¿cómo valoráis eso vosotros? ¿O qué habéis pensado al respecto? Tony, David. Yo creo que algo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, en el de la Primera Guerra en el mar, sobre todo con alguna acción, por ejemplo, lo que se intentaban era, claro, los submarinos solían salir de noche, entonces muchas veces esquivaban las patrullas británicas y los británicos lo que sí que hicieron es alguna acción como el intentar embotellar el puerto de Cebú. Sí, eso me acuerdo. Sí. Entonces lo que hacían era prácticamente eso, intentaban pues eso, ir hacia el origen del problema. Pero claro, un submarino en la Primera Guerra Mundial era, o sea, no había las contramedidas necesarias para interceptarlos del todo. O sea, les podían pillar cuando estaban emergidos y atacando, pero como se sumergieran, pues un destructor de aquella época, pues les resultaba bastante difícil encontrarlo. Y es verdad que pusieron muy contra las cuerdas el comercio británico. Sí, es impresionante, ¿eh? Sí, además que la gente... Y añadirle... En... Y Tony. No, en el tema de lo fácil que es encontrar un objetivo en el Canal de la Mancha o no, la facilidad de poderlo embotellar y así, también hay la historia, bueno, ya es ir a otro podcast, uno de los festiocas o blistocas que hicimos, concretamente Hugo, el de Operación Cancerbero, que, o sea, aquí no hablamos de que pase por el Canal de la Mancha un submarino, hablamos que pasa un acorazado y un crucero pesado de la Kriegsmarine, con un dispositivo logístico muy bestia y así, mucho apoyo aéreo, pero si pudo pasar ese buque, pues bueno, los submarinos que son más pequeños y van debajo del agua, pues ya partían una cierta ventaja. No había tantos instrumentos para detectarlos. Quizá. Sí, hasta bueno. Al final de la Segunda Guerra Mundial, que ya empezaron a ponerse un poco las pilas, empezó sobre todo la Guardia Costera Británica, pues a equipar aviones con detectores, con sonares y demás, no se les detectaba. O sea, cuando un submarino se sumergía, pues de prácticamente desaparecía, no se sabía nada de él. La verdad es que fue un quebradero de cabeza. O sea, pudo haber, siempre se habló de que si Alemania hubiera dedicado todo el acero de sus barcos a los submarinos, hubiera podido ganar la guerra. Pero bueno, eso ya es parte de la ficción. Y lo que debió de costar en vidas humanas, de aquellas actividades. Ya no digo los frentes, ¿eh? Claro, que se metía en submarino, está hecho de otra pasta, ¿eh? Sí. No, hablan de 4 de cada 5 tripulantes de submarinos en la Segunda Guerra Mundial alemanes murieron. O sea, prácticamente se hundieron todos con sus submarinos. Fue tela. En fin. Y una última pregunta puedo hacer. Venga, bonus. he buscado el libro de Hugo Cañete de La Guerra del Palatinado. Uh-huh. Por ejemplo, en Amazon, que yo siempre compro ahí, dice no disponible. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, yo para la guerra del Palatinado. A ver qué tengo aquí, me estoy girando, ¿eh? Sí. Aquí tengo la biblioteca detrás. A ver si los veo. Vale, la de la guerra del Palatinado. Los tercios de Flandes se llama al principio. Sí, no, pero ese es de. Es de Editorial Platea. Platea, o sea que está en libro físico. Está en Ediciones Platea. Sí, está en libro físico, exactamente. Ese, claro, es que a ti te viene. A mí me vendría mejor el digital, pero bueno. Claro, pero creo que no está en digital, ¿eh? Bueno, pero bueno, igual le vamos a pasar el. Pero es que además ni siquiera lo encuentro en Amazon, no lo he encontrado ni siquiera en papel. Pone no disponible. Me ha extrañado. Igual. Oye, ¿tú eres socia de la ONCE? Sí, bueno, la mayoría. Pues se lo puede solicitar a la ONCE, ¿eh? También es verdad. Para que lo lea. También es verdad. Hablaré con Hugo, que va a entrar después, y se lo comentamos. Muy bien. Tomamos nota. Aquí anotamos todo. Muy bien, muy bien. Pues nada, eso. El del. No, ese solamente está en papel. Bueno, hablaré con Hugo, que es el autor, y con Javier Ribelles, que es de Ediciones Platea. Así bien. Pues, si lo tuvieran en digital, me lo dices, y si no, lo digitalizaré yo. En digital creo que no está. Bueno, bueno, pues nada, Tere. Que pues nada, agradecida y seguida así, por favor. Muchas gracias, Tere. Un saludo. No te retires, Tere, que ahora Tony te va a contar una anécdota. Ok. Venga, Tony, todo tuyo. Bueno, teníamos el tema de anécdotas y, pues bueno, yo no podía resistirme a hablar de uno de esos personajes poco conocidos en tema de historia y que si fuera británico o americano, pues tendríamos hasta la sopa. Y este, como es europeo, no está tan conocido, que es el príncipe Eugenio de Saboya, que coincidió en los tiempos de Luis XIV y era, bueno, como dice su propio nombre, Eugenio de Saboya, era un príncipe pues natural, zona del reino, bueno, zona de los Saboya italianos, que en su momento, pues bueno, por proximidad y así, se ofreció a entrar al servicio de Luis XIV, pero bueno, como se ve que no cumplía quizá los parámetros cortesanos o no cayó en gracia Luis XIV, pues él le dijo que no necesitaba sus servicios. Entonces, bueno, Eugenio, que era una persona bastante testaruda, al final decidió entrar al servicio de Austria, que el Imperio Austriaco le dio la bienvenida, le puso al mando de tropas, y allí pues fue cosechando de victoria en victoria. O sea, estuvo en el sitio de Viena de 1683, ganó, colaboró a que los turcos fueran derrotados, posteriormente los vuelve a derrotar en Centa, también libera Belgrado de manos otomanas hasta lograr forzar al sultán turco a firmar una paz muy ventajosa para Austria. Y posteriormente lo tenemos también en la Guerra de Sucesión Española, que en este caso lucha tanto con las tropas francesas como con las tropas españolas al servicio de Felipe V. Luchará en Italia, en Lutrara, si no recuerdo mal, en el sitio también de Milán estuvo. Y posteriormente pues ya se uniría al que la literatura anglosajona considera el gran general de esa época, que es el duque de Marlborough, un antepasado de Churchill, el personaje que comentaba antes. Sí, lo comentasteis en un podcast. Y bueno, luchando junto a él contra las tropas francesas, pues fue cosechando victorias, como Malplaquet o la más destacada de Blenheim. Y claro, eso llevó pues que a Luis XIV se replanteara las cosas, pero bueno, hubo un momento que los franceses estaban prácticamente contra las cuerdas. Luis XIV tiene que reclutar muchas tropas, recaudar muchos impuestos para poder recuperarse y plantar cara a la amenaza de este ejército aliado. Y entonces, mirando quizá de minar esa unidad de fuerzas, le ofrece entrar en el servicio de Francia al príncipe Eugenio. Le envía una carta y le dice que estaría encantado de que volviera a Francia y que tendría un ejército allí en sus manos. Y bueno, parece ser que Eugenio recibió la carta. Y como Eugenio ni perdonaba ni olvidaba el primer feo que le hizo Luis XIV, le respondió que para él sería un placer volver a Francia liderando el ejército que invadiera Francia. En fin. Y esto a Luis XIV, que hombre, un macho alfa de la época, Hay que tener no el valor para decírselo. Bueno. Bueno, Tere. Bueno. Venga, ahora sí que nos despedimos. Muy bien, pues venga. Eso. Gracias. Por haberte tenido entre nosotros. Igualmente. Un abrazo y un placer. Adiós, Tere. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Bueno, y de una llamada a otra, pues nada, que nos vamos con gente que está revolviendo cacharros y videojuegos que se pagan en pesetas. ¿Qué tal, Isra? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, aquí, pues atareados, macho, ya vamos retrasados. Esto no es un sin vivir, macho. Bueno, venga, ¿qué quién eres? Pues yo soy una personita de aquí de Madrid que se dedica a escuchar podcasts y en la medida de lo posible a hacerlos. Sí, porque tú tienes un podcast llamado Diógenes Digital. Sí, que sí. ¿Alguna promo han oído los oyentes? Alguna. Espero que por lo menos lo hayan pasado bien con ellas, que la intención era, aparte de dar promoción, que hacer pasar un buen rato y tener referencias ahí de la nostalgia. Bueno, venga, ¿cómo nos conociste? Pues os conocí de la misma forma que conocí el podcasting, por mi compañero Java. Porque, vaya personaje, ¿no? Sí, muy suyo. La cosa es eso, me dijo, ¿conoces el todos los podcasts? Digo, ¿y qué coño es eso? Y me introdujo primero con los compañeros de Lode. Y luego ya pues me dijo, pues hay también uno de historia, ¿qué tal? Que te va a gustar. Yo me he escuchado uno de los Ubots y esto, y te va a gustar. Y empecé y los 100. Hasta ahora. En fin. Bueno, cuéntanos, porque yo sé que bueno, nosotros nos conocemos y todo esto, pero bueno, hemos estado desde el principio ya, incluso nos habéis invitado a una jornada de cervezas y podcast en Alcobendas y tal. Pero bueno, cuéntanos tu experiencia como oyente, porque nosotros te conocemos como podcaster. Claro, o sea, como oyente, pues... Es que no sé qué... ¿Alguna anecdotilla que tengas o cuándo nos escuchas? Ah, bueno, pues escuchar normalmente suelo escuchar en el trabajo. Es el rato que tengo y puedo, porque al tener que estar concentrado con esto de los ordenadores, hay veces que no puedo tener el podcast de fondo porque no le puedo prestar toda la atención que me gustaría. Entonces, si no es en el trabajo, a lo mejor durante los fines de semana en casa... Pues cuando estás haciendo las tareas o esto, pues de fondo se pone un podcast y se intenta escuchar. Bueno. ¿Alguna anécdota histórica que nos quieras contar? Así, pues eso. Yo es que soy un zote de esto de la historia, por eso os escucho. A ver si se me queda algo. Entonces, bueno, tienes la gran oportunidad de fusilarnos. ¿Alguna pregunta que quieras que te respondamos en directo? Pues preguntas no, pero sí sugeriros quizá más algún tema de pues guerras celtas o más de esto que habéis tratado, asedios de Numancia también, o sea, batallas históricas, pero históricas de la antigüedad, que sé que no es vuestro fuerte, o sea, no es a lo que más lo dedicáis, pero eso os gustaría. Tenemos gente. Sí. O sea, que sé que lo podríamos hacer. Bueno, pues nada. Concretamente, rollo celta, no creo. Bueno, que o sea, cuando digo celta es de la antigüedad, o sea. De la antigüedad sí va a haber en esta temporada. Esperamos, vamos. Luego las planificaciones nos las saltamos cada vez que podemos. Nosotros ya tenemos el que ya adelanto, el calendario lo tenemos ya hecho, completo, pero... Sí, nosotros el año pasado, la segunda temporada, teníamos también toda la programación hecha desde febrero. Nos quedaron 10 programas sin hacer y tuvimos que meter otras cosas por preparación, por tiempo y por todo. Al final nos tuvimos que saltar todo y este año vamos más o menos por el mismo camino. Pues casi, sí. En fin, bueno, pues pues nada, Isra, que gracias por haber estado con nosotros y sin más, pues te tenemos que despedir. Sí, ya seguimos hablando. Muchas gracias a vosotros, Isra, por invitarme. Dime, Tony. Antes de irte, Isra, una cosilla, que con el tema de la cuña, quizá no somos tanto de Europa Universalis como del Hearts of Iron. Bueno, yo sí. Sí, pero es el primero que nos salió. De todas formas, a ti te meteremos en alguno de Wargame. que te claro. tenemos ahí pensado. Yo encantado. Sí, sí. Es que qué jovencitos sois, ¿eh? Yo que empecé con el Clash of Arms, ¿te suena? No, eso no. Para que veas. Es que estamos hablando de juegos de dinosaurios. Yo jugaba. Había que jugar en taparrabos, aquellos juegos de es que yo War Games había que jugarlos con taparrabos. Sí, porque has dicho el Europa Universal y pero vamos. No, empezar, va, eso es de antes de ayer. Yo tenías que haber dicho Civilization 2. Bueno, no, bueno. El 1 es el bueno. Grande. Bueno, antes de que te vayas, Isra, una pregunta que nos han dejado por aquí para Tony. Ya. Lord Cidencester es berlanguiano. Lo digo por su devoción a todo el austrohúngaro. Sí. Eso de Rodri Santana, que por cierto lo conociste allí en Alcobenda, Sirra. Sí, sí, sí. Y también estuvo también en las últimas. En una Pod Night, sí. Bueno, contesta, Tony. ¿Eres berlanguiano? A ver. Yo es que. A ver, cine de aquí, pues quizá desgraciadamente no mucho, pero lo cual no sabría exactamente cómo definir el término berlanguiano. No sé, considero que soy. Tony, ya está, ya secas. No me voy a dejar aquí. Pero con un pincho en la cabeza. Bueno, no, las hojas de rostro húngaras. No se mojan. Así que no al final, a un enlazo con el tema Habsburgo. Archiduque. Bueno, en fin. Pues nada, Isra, que te tenemos que despedir. Venga, un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Cuídate. Hasta luego. Pues dices, bueno, pues no te iba a decir, Goyo, que lo que hablabas con Isra sobre los programas improvisados. Alguna vez tenemos que hacer todos esos programas que surgen en plan de, oye, tenemos que grabar, no hay nada para el lunes. ¿Algún tema? Porque eso se ha habido unos cuantos. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Bueno, sobre todo en la primera temporada, ¿te acuerdas? A tres días visto, o sea, a tres días de sacar el podcast ha pasado eso, ¿eh? La verdad es que los teníamos bien puestos, ahora es imposible, en fin. Bueno, vamos a meter, antes de meter más oyentes y despedir a alguno de vosotros, porque tenéis vida y no podéis estar aquí toda la vida y tienen que entrar también otros histocastos. Venga, os voy a comentar aquí alguna pregunta que nos han dejado. Dice Julián Pérez, dice, me duele la muela, ¿de dónde leches sale la historia de Ratoncito Pérez? Nos preguntan para que le respondamos. Pues bueno, haremos un... Oye, podríamos hacer un Blistocast de esto, ¿eh? Eso es un invento de Walt Disney, de la propaganda aliada. Ah. Madre mía. Conspiración. Sí, sí. Luis Carlos Campo diría que aquello es una conspiración MK Ultra para quedarse con los dientes y que los lagartianos nos coman, ¿no? Algo así. En fin. Que es un ratón que robaba niños en la Toscana, tío. O sea, ratón de Toscanaqui. Bueno, pues. Bueno, y una que va para aquí tenemos a José Carlos, así que yo lo voy lanzando. Julián MG dice: ¿habéis pensado qué ocurriría si juntaseis a Kurz, es decir, Coronel Kurz de la órbita de Endor, y al de Memorias de un Tambor, es decir, cuyo nombre es José Carlos? Podrían hacer un podcast de 24 horas. Son unos tíos cojonudos. Pero algunos días se despistan por el tema de las horas. Pues mira, oye, si la charla es amena y si dura 24 horas, pues nuevo récord. ¿Qué dice? ¿Hacer un podcast un mano a mano con un, dice o cómo? Sí, que si juntéis vosotros dos, pues que se acaba el mundo, básicamente. que el mundo podcast entra en una especie de, en un bucle temporal. Exactamente. Exactamente. Joder. Hay una... En el universo este, según la teoría de cuerdas, que debe haber ahí un bucle infinito, un podcast en real time. El podcast de Redinger. Está grabándose a la vez. Joder, es que tela, la cantidad de chalaos que estamos aquí dando, echándole horas a esto, ¿eh? Aún no lo piensa bien. Me ha hecho gracia antes cuando ha comentado este Israel, la cantidad de gente que me dice a mí que escucha el podcast planchando, eso es, pero mucha gente. Bueno, el primero Hugo. Sí, la plancha como compañera de Eso, tener siempre, llevar un hierro a la mano es más importante, ¿no? Para un podcast bélico, pero, joder, pero menudo hierro. Que el hombre murió hace mucho tiempo. El último hombre fue Donald Draper y ya nunca ha habido, ya no ha habido más hombres. Pero sí que hay mucha gente que lo comenta. Sí, sí, es verdad, lo de la plancha, curioso. Yo también, ¿eh? Ojo, yo también, ¿no? Que penséis que llama el libro. Pero que... Cuanto más mayores os veo que aquí la sección más así más veterana son los que planchan y escuchan podcast. Yo estoy en la... No, claro, me escucha mi generación, que soy muy mayor, soy muy... Eso, soy muy mayor. Mi generación es esa generación intermedia que ¿ves? Tenemos el complejo ese de no ser machistas, ¿sabes? Y aquí tal. Y nos hemos comido unos marrones pero terroríficos. Vosotros sois de otra generación, ya es ahí más... una generación más, más democrática, pero la mía, macho, joder, vamos. Un día te contaré mi solución de la plancha. Sí, yo te, ¿sí? Yo te digo que yo soy la generación de meter la ropa debajo del colchón y que se planche sola. me recibo aquí una nota de última hora que pone la agencia Reuters informa que Lola, mi mujer, acaba de darle a me gusta a Histocast en Facebook. Nunca me había metido en vuestra página. En fin. Bueno, para que vean los oyentes lo que hay. Esa es otra de nuestras cruces. Nuestras más allegadas, nuestras sufridoras, no es que yo creo que ni lo huelen realmente, ¿no? Yo no sé, por lo menos tú, Tony, también, ¿no? Un día comentaste que tampoco, que no es partidaria o estoy equivocado. Bueno, mi mujer solo me ha visto en el directo ahí en las JPod y le depuse un momento el de Crimea, el trozo que hablaba de Florence Nightingale, porque ella trabaja de enfermera, y un poco para que viera que también toca, no siempre estamos hablando de tiros y cañonazos, que también tocamos otras facetas. Ay, mira, es que es horrible. Es horrible. Se hace sin pensar que tenemos a la gente embobada al lado y pregunta qué va. La mía me dice alguna vez, dice, venga, este que has hecho último, venga, resúmemelo. Yo, ¿cómo te voy a resumir 3 horas en mientras cenamos? O sea, ¿qué quieres que te cuente? Venga, empieza, tú cuéntame tal. Dice, ¿no pensarás que voy a ponerme a escuchar 3 horas y media de podcast? Digo, la madre que me parió. Es imposible. Pues nada, chicos, si hay suerte, después mi mujer contará una anécdota sobre nuestras santas y los podcasts. Pero bueno, ya veremos. En fin, bueno, pues nada, tenemos que hacer cambio de guardia. Así pues que, estupendo. Tony, José Carlos, os veo. Venga, patrón, que se te dé bien y felicidades. Venga, un abrazo. Felicidades a ti también, a Tony y a todos. Venga, Tony, José Carlos. Disfruta de esta gran sinfonía coral. Adiós, Mr. Nagan. Venga, bueno. José Carlos. Un abrazo. Tengo mucha gana de veros a los dos, ¿eh? Igualmente. ¿Estamos contigo en Zaragoza? Pues está la cosa muy positiva, ¿eh? Lo que pasa es que tengo ahí varias frentes abiertos, ya os contaré. Es que esto sí grande, queda... David. Mi vida. Venga. Pagafantas, eres un pagafantas. Encima. Venga, David, un abrazo. Venga, un abrazo, José Carlos. Chao. Cuidaros. Chao. Bueno, vamos con otro oyente. Y bueno, en este caso tenemos un oyente, pues... pues como tantos otros que en su, no precisamente en su lugar de trabajo, pero me llamó la atención cuando me enteré que cómo era su modo de vida, pues dije, mira, qué oyente más particular, así que vamos a hablar con Javier. ¿Quién eres? Hola, buenas. Pues soy un simple pescadero de barrio, tampoco soy tan extraño, ¿no? Pero sé que nos vas recomendando. Sí. Sí, claro, porque soy muy aficionado a la historia y tal, y en las tiendas pequeñas siempre hay un trato personal y las conversaciones con la gente siempre yo acabo llevándolas al terreno de la historia en muchos casos y siempre acabo recomendando los podcasts de Histocast. Aprovechando, yo creo que podemos decir, tú tienes la pescadería en Burgos, ¿no? En Burgos, sí. Eso es. Y bueno, para quien quiera informarse, si vive en Burgos o si quiere acercar a Burgos a comprar pescado, pues pescadobarrioso.com. Exactamente. Que hacer. Muchas gracias por la publicidad. Un placer. Bueno, ¿cómo nos conociste, Javier? Pues la verdad que os conocí... pues un poco de casualidad, porque siempre me han gustado los podcasts de historia y siempre estoy buscando podcasts de historia Bueno, ahora ya no los busco tanto porque teniendo Histocas y Memorias de un tambor ya estoy bastante cubierto. Pero siempre en la aplicación de podcast del Apple Store siempre ando buscando y yo creo que fue el primero o el segundo día de vuestro estreno que descubrí el podcast y me llamó mucho la atención. Digo, uy, justo lo que llevo buscando durante años, un podcast de historia en castellano y con... Vamos, en general es lo que yo andaba buscando y fue así, buscando por la propia aplicación. O sea que tú ya eras aficionado a los podcasts desde hacía tiempo. Sí, lo que pasa que los podcasts de historia antes no eran, eran fragmentos de programas de radio y podcasts muy amateurs, ¿no? Documentales y todas estas cosas. Sí, documentales, audios de documentales que son insufribles escucharlos sin ver la imagen y al final pues no había otra cosa, la verdad, hasta que llegasteis vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia Histocas? Es decir, ¿cuándo nos escuchas? ¿Alguna anécdota que hayas tenido mientras nos escuchabas, etcétera? Pues yo normalmente siempre os suelo escuchar, coincide que mi día libre es el lunes y vosotros publicáis vuestros podcasts los lunes, entonces lo primero que hago nada más levantarme es descargar vuestro podcast y si tengo que hacer alguna cosa en casa y tal, lo escucho. Pero muchas veces también lo escucho en el trabajo, cuando ya termino la venta, después de la venta del pescado hay bastante trabajo, estamos un par de horas para recoger, limpiar, terminar los pedidos y tal, y lo suelo poner por los altavoces de la tienda y lo escuchamos, somos dos personas trabajando, y bueno, como yo soy el que pone la radio, pues tendrán que escuchar lo que yo ponga. Al final nos aficionamos todos y también mi mujer y mis amigos también están con lo pesado que soy yo con la historia y tal. Pues al final os acaban escuchando mucha gente de mi entorno, ¿no? Al final estáis los oyentes están evangelizando mejor al género femenino que nosotros mismos. Es tremendo. Bueno, pues ¿alguna anecdotilla histórica que nos quieras contar o pasamos a la siguiente pregunta? Pues no tengo yo tampoco anécdotas como... Prefieres que te las contemos nosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí es. Bueno, no hay problema. Yo brindo la oportunidad que quiera contar alguna anécdota histórica, pues oye, tiene el micro aquí pues para lo que quiera, como ahora mismo lo tienes, para hacernos cualquier pregunta que quieras que te respondamos. Te aviso que ahora mismo está yo mismo, el burro delante para que no se espante, está David Nagan y está don Javier Beramendi, que ha hecho el cambio de guardia con José Carlos y con Tony, así que estamos nosotros tres, así que bueno, cualquier pregunta que quieras que te respondamos, este es el momento. Pues yo siempre he tenido la duda de cómo os habéis conocido todos, porque desde el principio prácticamente el grupo de Histocas siempre habéis sido los mismos, y yo digo, pues yo creo, no estoy seguro, pero creo que no sois todos de la misma ciudad ni... No somos todos de la misma ciudad, eso es cierto. Y yo voy a unir tu pregunta y bueno, pues la voy a unir con algunas preguntas que nos han hecho otros oyentes. Lo tengo por aquí ya. Bueno, no la encuentro, pero vamos, venía por aquí, que nos preguntaba exactamente lo mismo, que cómo nos conocimos. Pues esto es un poco largo de contar, pero básicamente yo soy el nexo de unión de todos, es decir, ¿sabes esto de los grados de... ¿cómo se llamaba eso? Seis grados de separación, dice. Pues en este caso son dos grados de separación, yo soy el que está en medio. En fin. Pero vamos, que le podemos contar cómo te conocimos a ti, o sea. Sí, total, tú eres el nexo de unión. David me conoce a mí por la universidad, Hugo me conoce a mí por un foro de historia militar, yo lo mismo lo conozco a Beramendi de la misma manera, a Rodrigo lo conozco porque es mi hermano. Pero cuenta la anécdota. anécdota. Yo a ti te conocí en la universidad, me acuerdo, me sentaba detrás tuya, llevabas una camiseta súper cantosa que me despistaba en clase. Digo, pero ¿este tío? Sí, de Offspring. De Ignition de hombre. Sí, sí, de ese disco. Y ahí empezamos a hablar. Y a su hermano, por ejemplo, yo le conocí también de un día, vamos, ya era su hermano, que fuimos a ver una película. Goyo no pudo venir y dice, vais con mi hermano. Y digo, ¿quién narices es tu hermano? Si no sé ni quién es. Y dice, es como yo, pero con el pelo largo, lo clavó. O sea, y a partir de ahí, pues conocimos a su hermano. O sea, es un poco así como nos empezamos conociendo. Pero éramos muy jovencitos, tendríamos 19, 20 años, ¿no? Por ahí. Creo que fue en la película El Retorno del Rey, ¿no, David? ¿Eh? Bueno, sí. Sí, una de las del Señor de los Anillos. Creo que fue sí. Las Dos Torres, sí, ya era por ahí. Más o... Bueno, sí. Es que da igual. Y nada, y muchos se conocen, pues a Jesús lo conozco de jugar a Warhammer y, en fin, o sea, que al final, luego cuando hicimos Histocast, se empezaron a conocer todos, porque o coincidían en programas y después ya quedábamos para tomar una cerveza con la excusa de que era Histocast, en fin, y así hemos terminado. Y se une con nosotros, pues precisamente mi hermano Rodri. ¿Qué tal, Rodri? Buenas, ¿cómo estáis todos? ¿Qué tal? Arroba @Rodericus_Rex. Pues aquí está. Estaba preguntándonos aquí Javier Barriuso, que es un oyente de Burgos, que cómo nos conocimos, pues eso. Pues nos vamos a ir rejuntando y bueno, todo lo malo se junta, ¿no? En fin. Sí, bueno, ahora la gente se rejunta en un foro, se unen por ahí por afinidades, van al foro de su afinidad y se reúnen, pero digamos que antes nos íbamos tropezando. Ah, pues a ti te gusta esto, pues. Y a la mochila. Sí, exactamente. Javi, ¿tú decías algo? Veramente. No, precisamente Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues eso. En Argentina es Dios los cría y el viento los amontona. Pues nada, Javi, que te despedimos. Que muchas gracias por haber estado con nosotros y que se dé bien la venta y que sigas gobernando tu pescadería con mano de hierro para que nos sigan escuchando. Seguiremos igual, sí, encantado. Igualmente. Venga, Javier. Un saludo, Javier. Un saludo. Un abrazo. Bueno, chicos, tengo aquí algunas preguntillas más mientras voy añadiendo al siguiente oyente. A ver, ¿qué preguntas podemos haceros? Dice Víctor Campruitelo, ¿os acordáis? Que hizo con nosotros un programa de Corea, por los 100 programas. Te mandamos un saludo, Víctor, realmente afectuoso. Gracias por seguir ahí. Si sale alguna cosa, no tengas duda que te vamos a llamar, eso tenlo claro. Y nos pregunta Elías Ríos, ¿cuándo y por qué os dedicasteis a empezar con el podcast? Ya lo hemos respondido. Los he escuchado a todos, a algunos, 3 o 4 veces. Nos consta que varios lo han hecho así. Hombre, yo por romper una lanza, el podcast tiene una gran ventaja y es que podemos hablar de historias sin ver la cara de aburrimiento del de enfrente. Eso es verdad. Y bueno, os voy a meter aquí una para que debatáis. De Sergio Ponce, dice @SPC280582, que debe ser su fecha de nacimiento. Debatida muerte sobre la ancestral pregunta: ¿la tortilla de patatas con o sin cebolla? Gracias por esos lunes de Histocast. Venga, debatid mientras yo llego a la siguiente oyente. Con cebolla, por Dios. Pues yo, es curioso lo flexible que soy con la tortilla de patatas, que me vale con cualquier cosa. Y lo inflexible que soy con el gin tonic, que tiene que ser ginebra con tónica y poco más. A mí, mientras sea sólida la tortilla, me da igual. No, eso sí es verdad. Tortilla bien hecha jamás será deshecha. Liquidita y con cebolla. Nada. Yo líquida no, luego lo demás me da igual lo que lleve. Nada. Esto era una pregunta que se hacía en las entrevistas de Islibris también hace muchísimo tiempo. Sí. Sí, había respuestas de lo más curioso. Y entre otras preguntabas, ¿con cebolla o sin cebolla? Y te contestaban, ¿con chorizo? Y decías, no era exactamente la idea. En fin. A ver, ¿qué más preguntitas tenemos por aquí? Bueno, ¿otra pregunta culinaria? Sí, de estas que realmente sean para lucha a la muerte. Bueno, sí, porque ha habido una guerra aquí, madre mía. Tenemos aquí afectado. Una sobre los pizzacatos. Antonio Pérez Fernández. Nos hemos quedado un poco... Antonio Pérez Fernández dice... ¿Y la tortilla francesa con cebolla o sin cebolla? Con queso. A mí no me gusta. ¿No te gusta la francesa? Ya empezamos. La española está muy buena. Con muchos huevos. Antonio Pérez Fernández pregunta, un histocasto nace o se hace? Venga, debatí. Hombre, no sé. Se hará, sí. Supongo, no sé. Sí. No creo que nadie nazca escuchándonos. Imagínate a alguien ahí que nazca con el carácter de querer escucharnos, pobrecito, ¿no? Hombre, en su día había madres que le ponían música ahí en la barriga a los niños para que saliesen músicos y cosas así. Igual hay alguna que le pone los cascos ahí con Veramente de fondo. Y, no quiero indagar en lo que pudieron ponernos a nosotros para que saliera esto. No, pero nosotros somos multifacéticos. Esto es una faceta de nuestras vidas. Luego tenemos otras. La gente seguramente se piense, buah, estos están todo el día ahí quedando, hablando de historia, van con su monóculo y su bombín por la vida. Que no. No sé por qué te metes con Rodrigo, David. Bueno, ya yo he hecho fantochadas muy grandes. David conoce unas cuantas. Lo del el reloj de bolsillo y algunas. Sí, he tenido algunas muy, muy buenas. Pero... Sí. La falda escocesa, esa es la más grande. La falda escocesa es muy grande también. Sí. Pero he de decir que mi grupo de amigos no era el único, No, ya. Pues sabes que mi mujer la tiró porque como no me la ponía ya nunca. Sí, eso te falta por juntar, por casarte con alguien práctico. Dice, no te lo pones, basura. Nah. Ya, pues si yo hiciera lo mismo con las cosas que no utiliza. Qué bien te conoces. Madre mía, todo esto en antena. Ah, Dios mío. No tenéis medida. Bueno, tenemos un nuevo oyente. Tenemos aquí a Ignacio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí departiendo amigablemente y diciendo lindezas de todo el mundo, en fin. Nada demasiado inteligente. No, porque eso de meterse con las mujeres nuestras, en fin, no. Yo no he hecho nada. Es peligroso eso, ¿eh? Sí, eso es peligroso y tanto. Sí. Meterse con las máquinas de reñir, máquinas de reñir, qué gran concepto. Tú sabes que hoy me ha chocado el coche. Lo has estrenado contra un volardo. Pues, no me he enfadado de verdad, porque yo pienso que las cosas pues están por debajo de las personas, ¿no? Las personas van siempre delante, entonces no voy a enfadar con ella porque ella ha arañado un poco el coche. Pero tú sabes que al salir del coche ya me estaba echando la bronca. Pues claro, por si acaso. Por no echársela, ¿no? Claro, bronca preventiva. Ya digo, puras máquinas de reñir. O sea, bueno, pues nada, aquí tenemos a Ignacio, que bueno, para muchos de vosotros se la ha conocido, es conocido en el mundo del podcast como Podtaxi, pero bueno, yo quería que él mismo se presentara y que nos contara lo que él quisiera del mismo, ¿no? Entonces... Ignacio, preséntate, di quién eres o lo que te apetezca. Pues hola, buenas noches a todos. Como tú bien has dicho, Goyis, soy Podtaxi en las redes sociales y en este mundo del podcast. Me llamo Juan Ignacio de la Puente, soy taxista en Palencia y con P de París o de Paleto. Y un aficionado a esto que hacéis. Un montón de gente, entre ellos vosotros, que es escucharos todo aquello que me puede interesar, entre ellos, pues, ya que estamos en un podcast de historia, pues la historia. Así a grandes rasgos es eso, y que lo vengo haciendo aproximadamente desde el año 2009. Uh-huh. Después vamos a hablar de esa experiencia, pero ¿cómo nos conociste? Pues a través de las redes sociales o de algún otro podcast. Uh-huh. La verdad es que ahora mismo no recuerdo, o me lo dijo un podcaster. Oye, si escuchas esto, que la verdad es que siempre viene por las mismas vías. El boca a boca, ¿no? Sí, el boca a boca y después ya digo las redes sociales o vosotros, algunos podcasters, vosotros mismos os dais a conocer directamente. Uh-huh. Me ponéis un mensaje y me decís, oye, que empiezo esto, ¿me puedes escuchar, por favor? Pues sí. Sí, porque una cosa particular que yo cuando le propuse a Ignacio participar, mucha gente del mundo del podcasting, pues por supuesto que te conoce, pero el tema está que hay muchos oyentes que no te conocen y aunque sea conocido para unos, yo creo que es una experiencia tan curiosa que debía aparecer en este programa. Entonces, bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo particular de ese de tu profesión y el podcasting? Cuéntales tu experiencia, pues, escuchando los podcasts, en concreto Istocast, y si tienes alguna anécdota, cuando han escuchado Istocast o algo así, no sé. Sí. Bueno, la verdad es que lo que acabas de decir es cierto, ¿no? O sea, hay pocos oyentes que se dirijan a mí de alguna forma. Bueno, realmente los pocos que se han dirigido han sido de una forma personal. O sea, ¿usted es fulanito? Pues sí. Es que a mí me gusta escuchar también, pero tú eres podcaster, no. Me ha chocado, ¿no? Anécdotas, pues tengo un montón de ellas, y cuando salís, entre ellos vosotros, un podcast con una temática muy definida, que el audio es bueno, que... Porque Juan Ignacio lo que hace es, en vez de poner la radio en el taxi, pone podcast. Sí, directamente. O sea, en mi coche, hombre, a no ser que esté escuchando un podcast que pueda herir al pasajero, pues automáticamente tengo unos dedos que vuelan en el manillar, en esos botoncitos del manillar, y coloco música, ¿no? Pero vamos, muy contadas ocasiones. Generalmente esos podcasts que puedan herir la sensibilidad del pasajero, pues los escucho en retornos, ¿no? Cuando voy libre. Libre y vacío, vamos. Sin pasajeros. La gente, como os seguía diciendo, pues cuando escucha concretamente, vamos a hablar de que me han hecho muchos comentarios sobre vuestro podcast, que es del que estamos ahora charlando e interesando, pues se congratula, ¿no? Dice, joder, ¿qué emisora es esta que están hablando de cosas muy interesantes? Claro, la pregunta pasa, claro. Interesante, ¿por qué? Se pone, ¿por qué no están con las tertulias que parecen gallineros? Porque siempre la política para acá, la política para allá, o si no, fútbol. La verdad es que, por lo general, la gente, el público, que yo no lo entiendo, ¿por qué siguen escuchando radio? Oiga, pues háganlo ustedes esto. También es verdad que es un poco complicado, ¿eh? El tema tiene un problema muy importante, aunque con los teléfonos inteligentes se ha mitigado esto, pero tiene un problema que es la audición, ¿no? El poderlo, la gente lo ve muy complicado, eso de descargarlo, aunque haya gestores de podcast, no saben lo que es, lo suena un poco a chino, yo lo he intentado, le he cogido el teléfono, hay algunos que hasta les he bajado las aplicaciones. Bueno, y la verdad, y no estoy hablando de gente de mi edad, ¿no? Que somos los torpes, sino estoy hablando de gente joven, ¿eh? O sea, gente entre 30 y 40 años. Yo me considero joven y torpe, ¿eh? Pues sí, pues de esos hay a montones. Pero vamos, generalmente, ya digo, cuando, tal y como podéis ver en mi video de Twitter, pues solo escuchar los temas estos que me interesan por mis aficiones, y la gente pues le choca, le llama la atención que en la radio, como dicen ellos, se hable de historia, en vuestro caso, o esté hablando de tecnología, de libros, o de un señor que viaja en moto. O sea, que la verdad es que les choca, ¿no? Y lo que, una de las cosas que os doy la enhorabuena en general a todos los podcasters, es que la progresión en los audios positiva ha sido abismal. Ha habido una progresión donde el audio es más nítido, la locución es mejor, parece que habéis ido todos a una universidad o a una escuela, ¿no? De locución, ¿no? También los tiempos los marqué bastante mejor. Yo tengo recuerdos de hace 6 años que era un suplicio escuchar a algunos, y eran interesantes, ¿eh? Pero era un verdadero suplicio. Y esa es mi experiencia y el día a día, ¿no? Me divierto con vosotros, aprendo con vosotros y me distraigo con vosotros. Oye, Ignacio, a santo de porque has mencionado el tema de que, bueno, siempre la política, siempre el fútbol, pues mira, tenemos un montón de preguntas de oyentes que nos preguntan de por qué no tratáis este tema, que si Cataluña, que si País Vasco, que si no sé qué, que si tal y cual, Pascual, que si no, por qué no tratáis la guerra civil, porque no sé qué, en fin. Nosotros hemos llegado a la conclusión, y al contesto a todos esos oyentes que nos han hecho esas preguntas, que bueno, pues que nosotros hemos, de manera colegiada, hemos acordado que no se van a tratar esos temas, porque la política de Istocast es no hablar de política. Y desgraciadamente la historia en algunos temas ha sido politizada. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos decidido que es, de esos temas no se habla. No se habla ni de política ni de fútbol, que lo sepáis. No, no, estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Es que yo creo que es por la propia supervivencia del programa. Yo creo que esos temas no se deben tratar y de esa manera lo hemos visto todos. Así que, bueno, pues como dijo un oyente, concretamente Sergio Rodríguez Malo, dijo que bueno, que seguir así, sin política ni fútbol. Y yo creo que hasta ahora no se ha ido bien, así que ¿por qué cambiarlo, no? No, yo opino que no debéis de, en este aspecto debéis de ser inmovilistas, vamos, es que está clarísimo, ¿no? O sea, yo precisamente escucho podcast por evitar eso. O sea que no hay más preguntas. O sea que es que es así. En fin, bueno, pues ya quería aprovechar la ocasión para decir eso. Bueno, cambiando de tema. ¿Quieres contarnos alguna anécdota histórica que te conozcas? Te brindamos la ocasión, o si no, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, es muy sencilla. Mira, yo tengo una anécdota. Bueno, y estoy un poco condicionado, ¿eh? Yo tengo un gran amigo que es licenciado en Geografía e Historia, o así se llamaba en mi época de la carrera. Es un tío, es un monstruo, ¿no? Es funcionario. Y es trabaja en el ayuntamiento de aquí. Este hombre tenía que ser, ¿cómo se les dice a estos historiadores localistas? Es que no recuerdo, tiene un nombre específico. Bueno, este hombre y yo hicimos el bachillerato juntos. Y le gusta, bueno, la historia es una carrera de humanidades, ¿no? Se lo podía tratar así. A este hombre le interesa absolutamente todo lo peculiar. O sea, todo aquello que está fuera del libro. La verdad es que es digno de conocerlo. Bueno, concretamente, ahora en el 75 aniversario de su paso por Palencia del poeta Miguel Hernández, cuando fue hecho preso por la dictadura franquista, etcétera, etcétera, pasó 2 meses en la cárcel de Palencia. Bueno, este hombre ha escrito un libro, por cierto, está agotado, o sea, no se puede conseguir, y me enseñó una cosa que es a lo que quería, y además os recomendaría a ver si lo pudierais hacer algún capítulo, sé que es muy complicado, que es a desmitificar las leyendas. No sé si me explico. Pero las leyendas, no sé, entonces, la negra o no, los típicos mitos. Mitos mejor, mitos y leyendas. Te digo, la verdad es que es curioso porque yo estuve en una ocasión, le pidieron que diera una conferencia, una charla, que también fue compañero nuestro, un cura párroco de una parroquia de aquí, que era el quinto centenario del monumento, etcétera, etcétera, donde, vamos, se quedó a todos los que estábamos allí. Bueno, yo ya lo sabía, afortunadamente, pero a la mayoría de la gente, cuando desmontó el mito de que ahí había estado el Cid Campeador, la cara que pusieron todos fue como diciendo, la verdad es que este amigo mío tiene mucha mano izquierda. ¿Pudo salir vivo? Sí, lo oculta muy bien, lo advirtió. Y claro, evidentemente muy documentado, o sea, con fechas, pelos, señales y haciéndolo muy asequible y arrancando alguna sonrisa. Sí, sí. Dicen que si vas a contarle la verdad a alguien, mejor será que le hagas reír o si no te matará. Sí, claro, eso después lo hemos estado hablando porque es que formamos una peña, ¿no? antiguos compañeros de instituto, de bachillerato, donde, por cierto, mira, una cosa muy curiosa, hablando para que no haya ningún tipo de problemas, un poco siguiendo la línea de no hablar de fútbol o de la guerra civil, Nosotros tenemos como premisa cuando nos reunimos, vamos a hacerlo, bueno, ahora llevamos ya 6 meses sin hacerlo por una serie de circunstancias, pero nos solemos reunir cada 40 días a cenar, y tenemos prohibido totalmente hablar de nuestras profesiones. Bueno, es fabuloso, uno es médico, este chico que es historiador, otro es psiquiatra, otro es tiene una empresa de huevos, otro tiene una empresa de fúnebre, o sea, muy muy variadito, y la verdad, en una de estas charlas es lo que acabas de apuntar tú. Lo mejor cuando a un tío le vas a decir la verdad es decírselo con una sonrisa y contándole una gracieta, porque si no te mata. Sí. ¿Qué fue lo que dijo él? Entonces, claro, yo a mí me gustaría que lo que pasa es que, claro, yo lo sé como lo he vivido en vivo y en directo, sé que es muy complicado, la documentación es terrible, porque claro, desmontar que ahí todo el mundo aquí en Valencia creía que San Lázaro ahí había estado el campeador, lo había hecho, y este tío que coge y te diga, ¿qué va? Pues si se hacía 150 años que se había muerto cuando esto se construyó. Pues claro, y explicarlo, y con documentos y con fechas, pues la verdad es que es sé que es difícil, y me gustaría escucharos algún capítulo de algo importante, no a este nivel, porque esto es una cosa muy localista, ¿no? Porque por ejemplo, siguiendo lo del Cid, hay un montón, hasta que llegó a Valencia, hay un montón de pueblos que se llaman no sé qué del Cid, y por ahí ni va a pasar este señor. Vamos. Sí, vamos, que quedó ahí el mito, y bueno, y ahí se llama. Ahí se llevó. Y digo, a ver si algún, como recientemente he escuchado la metedura de pata de la humanidad, etcétera, digo, pues algún mitin, uy, mitin, ay, qué palabra acabo de decir, algún mito que pudieran desmitificar. Después estos chicos. De esos en el programa último de José Carlos, de Memorias de un Tambor, hay unos cuantos, No te lo pierdas. El último que he escuchado ha sido el de la señora esa, de 94 años. No, pues acaba de sacar uno. Acaba de sacar uno. Es, como de política aquí no se habla. Pero no es de política, es de historia. Vamos, está genial. Ya, bueno, es de historia, pero el problema es que alguna historia la han politizado. Por eso te digo que... Bueno, sí, hombre, es que... Joder, bueno, si lo estamos viendo recientemente. Joder, hasta el gorro de dormir se puede politizar ahora, tío. O sea, es así. En fin, es tremendo. Bueno. Oye, Goyo, yo creo que podríamos tratar de recoger el reto que nos hace Juan Ignacio, ¿eh? El de los mitos, sí, yo creo. Sí, yo creo que hay un par de ideas que rondan por ahí. Tienen yo creo que se podría hacer, se podría hacer. Sí, hombre, de vez en cuando, ¿no? Meter un capitulillo de estos de hora y media o dos horas, ¿eh? A mí lo que decía Juan Ignacio me recuerda mucho lo que hablas del Cid y tal, también con lo que pasa en Castilla-La Mancha con la ruta del Quijote. Lo mismo, sí, lo mismo. Todos los pueblos se apuntan a que Cervantes estuvo allí, o nace aquí, o no sé qué, o no sé cuánto. Y todo porque, claro, hay un interés económico detrás para las rutas, para todo lo que es la promoción turística. Pero si aquí nosotros lo vemos muy, muy de cerca, ¿no? El tema del Camino a Santiago, que no es muy curioso. Yo no sabía que lo habían paseado por tantos sitios en España. ¿No? O sea, porque yo me voy por Cáceres, Camino a Santiago. Me marcho por Valencia, Camino a Santiago. Me marcho a Figueras, Camino a Santiago. Joder. Se perdían fácilmente. ¿Cómo paseaban? Sí, cómo lo paseaban, ¿no? Entonces, bueno, eso es un aspecto económico, como las huellas de Santa Teresa, o etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, pues alguna cosita de estas, pues ya digo, aunque sea de dos horas y media, pues uno personalizando, y yo creo que generalizando, lo escucharíamos encantado. Sí, la verdad, puede estar bien un programa exclusivamente de eso, pero tienes que reconocer. Sí, en todos los programas solemos ser bastante ácidos con esta historia, o sea, cuando bueno, sale no, pero, un mito de, sí, pero lo he advertido, ¿eh? En un principio recibiremos duras críticas, no te preocupes. Encajaremos con estilo. Bueno, pues has hecho esa sugerencia, pero igualmente te ofrecemos la ocasión de que nos preguntes lo que te apetezca. Es la gran ocasión de cedemos el micro para que nos preguntes. Pues eso y te respondemos en el momento. Pero sí, eso ya lo ha hecho Bucane. Bueno, pero él nos ha preguntado algunas cosas. Es de verdad. Jesús. Eso ya lo he hecho exactamente. Sí. No sé, no tienen preguntas entonces. Bueno, ya, se acabó el tiempo. No voy Vamos a ver. A mí me gustaría saber, lo que pasa es que, claro, es una cosa muy, muy, muy, muy personal. ¿Cuál, bueno, yo sé que alguno de vosotros, un padre que es licenciado de Derecho, es abogado, ¿qué profesión tenéis exactamente? ¿Profesiones? Sí. Venga, por lo menos los que estamos aquí. Venga, yo soy técnico de sistemas de información geográfica. Uh-huh. Yo soy desarrollador de aplicaciones, lo que se llama programador. Y ahora mismo me han puesto de team leader, que significa que tengo más responsabilidad y que cobro lo mismo. Sí, ya. Eso me lo conozco yo también. Es un clásico. Bueno, David. Bueno, yo me limito a vivir la vida, no, hombre. Yo ahora mismo estoy haciendo proyectos de sistemas de información geográfica. Ajá. Y a vivir la vida y a vivir de las rentas. A ver si yo te conozco personalmente, es que no pongo cara. Sí, alguna, yo creo que nos vimos en unas JPOT de Madrid, sí, me acuerdo que ahí es no, que yo no sé, porque yo, bueno, fueron mis primeras JPOT y la verdad es que me lo advirtió mi hijo, oye, que a ti te ven como un tío no sé, especial, un tío, digo, no jodas, yo pues, no soy nadie. Y me quedé abrumado, ¿no? La verdad, yo fue otro día y me cago en día, pero si es que parezco a voy a tener que tengo una anécdota, que firmar autógrafos, ¿no? Yo estuve en Madrid una vez firmando autógrafos, ¿eh? Porque Sí, porque me confundían con García Hernández. Si ves un colegio ahí por la Plaza Colón, de niños, yo iba con un compañero de trabajo. Yo antes me he dedicado a otra cosa, evidentemente. Iba con un compañero, ¿qué pasa? Digo, nada, que ya me ha confundido otra vez. Y yo como no sabía con quién, y a los chavalitos del colegio, unos chavales de 7, 8, 9 años, pues eran unos 20, 25. Digo, ¿pero yo quién soy? Vamos a ver, ¿quién me conoce? Y me dice, anda, qué cachondo encima. Pues ¿quién va a ser? Pues García Hernández del Madrid. Digo, vale, pues ¿cómo te llamas? Pues Roberto. Para Roberto, con un fuerte abrazo de García Hernández. Allí estuve con el maestro y el maestro me miraba y digo, que soy García Hernández. Bueno, pues, ahí se perdió una buena ocasión de hacer negocio. Sí. Por eso, eso fue lo que me pasó y estaba un poquito despistado, ¿no? En Madrid, bueno, despistado, abrumado, ¿no? Después ya en Barcelona ha sido totalmente diferente. Bueno, nos quedaba una profesión. ¿Qué te pensás? ¿Que te ibas a escapar, Javier Beramendi? Eso debo de ser el licenciado en Derecho, entonces. Tú eres el abogado, entonces. Sí, pues contigo sí que estuve hablando. En Barcelona, yo creo que tuvimos ocasión de hablar en Barcelona. Sí, cuando estuvimos y con Goyi, ¿no? Estabais los dos. Sí. Y Tony también estaba. Sí, y David también estuvo. Sí, es verdad, también estoy en Barcelona. Sí. Ya se te ha olvidado. Que nos hicisteis un favor porque sabíamos quién era el premio del premio que entrega nuestra asociación. A su esposo y no lo encontramos. Y joder, pues, y aquí no. Claro, nosotros lo sabemos desde las 12 y 20 de la noche de ese mismo día. O sea, desde aquí hace unos minutos, O sea, vamos, que no habéis coincidido de casualidad. Ajá. Bueno, yo creo que lo veré por Zaragoza. Sí. Va a andar por ahí. Confirmado. Bueno, y otra pregunta. Venga. Que no me quedó muy clara a mí. Os he dicho que no le dejarais tiempo. Sí, tengo fama de aburrir una boda. Vamos a ver. ¿De quién fue realmente la iniciativa? ¿Y fue todos a una, como fue en Tevejuna, los que hacéis el podcast actualmente? ¿O se fueron añadiendo poco a poco y la iniciativa fue de dos? Eso es lo que no me ha quedado claro, no sé si lo habéis explicado. Pues, sí, nos han preguntado una cosa antes. Rodi, si quieres lo contestas tú. Sí, bueno. Añado una pregunta, ¿vale? Que nos han hecho. Unamuno Rabioso nos ha preguntado, @unamuno_rabioso, dice: ¿de quién fue la iniciativa de empezar Istocast y hasta cuándo pensé seguir? Espero que por muchos años. Rodi, contesta. Bueno, pues esto básicamente lo parió Goyo. O sea, Goyo. Sí, la culpa está la suya. Goyo participó en un podcast sobre madridismo, porque Goyo, aunque no hable de fútbol en este podcast, es muy, muy, sí, muy madridista. Sí, es más madridista que Santiago Bernabéu, sí, no sé. Sí, de esos madridistas que ponen a parir al Real Madrid. de ese tipo de madridistas. Sí, sí. Y con razón. Bueno, no empecemos. Bueno, vamos a dejarlo. Que sí, vamos a hablar de fútbol y de política. El caso es que Goyo participó en un podcast de fútbol y se le ocurrió que podría tener las mismas conversaciones que tenía en el bar con nosotros, pues con un micrófono delante y distribuirlas por internet. Y entonces, bueno, pues nos lo fue comentando a todos, principalmente a Hugo y a Beramendi, que eran los que más les daba por ahí, y también David Nagan, que es muy, muy dado a hablar de la historia. Y bueno, y a mí siempre me ha tirado un poco, me ha ido arrastrando un poco, ¿no? En plan de, venga, únete a este, participa en este otro programa. Pues así un poco nos fuimos juntando todos. Fue casualidad también que después de bastante tiempo se encontrase con Jesús, con Buchaner, y le dijese, oye, pues estoy pensando en hacer esto. Y dijo Buchaner, pues cuenta conmigo. Y pues así un poco nos fuimos uniendo todos, ¿vale? Pero que ya partíamos de eso, de una afición en común que compartíamos con las cervezas. Sí, sí, sí, sí. Y sobre todo compartíamos cervezas. O sea, bueno, cada uno se tomaba la suya. Uno. Vamos a ver, Goyi. O sea, tú tienes la idea. Sí. Tú haces una prospección. Dices, a ver si este me coge, me sigue. Y adelante. Y vais adelante. Le vas convenciendo. Y al tampoco final. Les presioné mucho, ¿eh? Tampoco. Sí, esto suena muy épico. Me acuerdo perfectamente que participé en el programa de Voz Madridista y me gustó tanto que al día siguiente por la noche les llamé. Y les dije, porque yo estaba ahí en el trabajo con el run en la cabeza, y les llamé, hablé con David y con Hugo en principio, y les pareció bien, lo grabé, el primer programa, y luego ya fui. Como lo íbamos a publicar, fui comentándoselo al resto y se fueron uniendo así, pum pum pum pum pum, y hasta hoy. Incluso hemos unido a algún oyente, como Tony. Ajá. Pero es que es una cosa muy sencilla, no te creas que fue como que una currada. O sea, yo me acuerdo cuando llamó Goyo, simplemente, oye, ¿qué hay que hacer? Vente al Skype, nos conectamos y ya empezó todo a fluir. O sea, fue bastante sencillo, ¿no? Yo vi cómo se hacía y, o sea, lo aprendí porque lo vi cómo lo organizaba Aurelio Toral, en Twitter arroba voz madridista, y me quedé con la copla y nada, simplemente aplicar lo mismo. Es que yo tengo, a ver, lo que pasa es que no quiero, esto va a ser una primicia. Lo que pasa es que no, lo que no quiero, para nada, absolutamente para nada, hacerlo ahora, ¿no? Espero jubilarme, estoy cerquita de la jubilación, entonces ya me tiraron en su día varios podcasters para que me uniera a su proyecto, ¿no? Y yo dije que no. Que yo lo que no podía es hacer, si el tema era de esto, era hablar de medias tintas. Entonces, queramos o no, lo de la libertad es un poco subjetivo. Yo no tengo plena libertad mientras esté ejerciendo una profesión. A mí me puede traer algún problemilla, ¿no? Lo que yo pueda decir. Estando jubilado no va a tener ningún problema. Eso está claro. Y tenía varias cositas, ¿no? Con gente, entre ellos este amigo mío y otro amigo mío psiquiatra, etcétera, etcétera. Pero bueno, este chico ha estado trabajando en Radio Nacional de España. O sea, este le das un micrófono y vamos, y independientemente de que tiene un léxico, una praxis y una capacidad de disuasoria, de convencer a la gente, pues, tiene lo que vulgarmente llamamos mucho pico, mucha labia. Y era hacer por eso os preguntaba, ¿no? A ver cómo porque yo se lo he planteado y se han entusiasmado mucho. Tampoco, pero, oye, sí, están habituados al tema de la radio y del micrófono, pero me quedé sorprendido, ¿no? Joder, sí, ¿y de qué hablamos? Digo, espera un momento, que yo primero me quiero jubilar, ¿eh? Por eso decía yo, quería saber cómo había sido vuestro proyecto, cómo se había iniciado, cómo había sido, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, nosotros teníamos un poco claro cómo queríamos hacerlo, que era hablar de cosas de una manera amena, de cosas históricas de una manera amena, y enseguida vimos que podía haber unos problemas, unos límites de los cuales hemos hablado antes, y establecimos cuáles eran esos límites. Y una vez sabiendo eso, que era en plan, en estos berenjenales no nos vamos a meter. Sí, sí, eso está claro. Y ya ahí funciona, todo el mundo ya sabe para dónde tiene que correr y va todo solo. Hombre, yo creo que primero, vamos, que evidentemente lo que no puedes es escoger y cada uno un micrófono y lanzar ahí, no sé, hablar, ¿no? Tienes que tener, no sé, una pequeña escaleta, un pequeño guión, ¿no? Bueno, depende, o sea, nosotros tenemos una escaleta, ¿no? Nosotros exacto. No tenemos guión, te llamo bueno, guión, pero no es el guión, es no, la no, escaleta. No, exactamente. Saber un poco. Y bueno, pero esas cosas cada uno, o sea, se lo organiza según, o sea, eso depende mucho de cómo sean las personas que participan en el podcast, sobre todo, y qué temas se vayan a tratar. Si son temas muy, muy, que tiene que ser muy específico, yo que sé, rollo tecnología o ciencia, yo creo que ahí sí que importa. En historia, aunque parezca mentira, no importa tanto, porque realmente nosotros no somos muy de dar fechas, algunas fechas es que la tenemos apuntada, pero bueno, cada uno lo lleva de una manera, unos llevan unos guiones muy muy específicos y tal, pero cada uno, como cada uno de los componentes, es decir, que eso hay libertad, como diríamos, de cátedra, ¿no? Bueno, este es un tema un poco complejo, ¿eh? Sería un tema, sí, porque es para debatir, ¿eh? Sí, eso es un tema, claro, que yo, imagínate, y el otro compañero mío, bueno, el otro amigo, somos tres, ¿no? Y el otro, pues no tiene ni idea, tampoco como yo, pues estoy hablando de un tema de psiquiatría, ¿eh? del comportamiento humano y de problemas reales, ¿eh? O sea, que afectan sobre todo a la juventud. Uh-huh. Entonces... por eso te decía, ¿no? Digo, bueno. Hay que tener cuidado, sí. Sí, por eso. Sí, es muy problemático, sí. Mm. Muy bien. Bueno, pues Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa 100 y nada, pues que esperamos que sigas oyéndonos y que sigas evangelizando a tus clientes hasta que te jubiles, claro. Sí, de todas formas, yo y aprovecho también para hacerlo ahora, encantadísimo y muy contento de daros las gracias y aprovechando vuestro podcast a todos aquellos podcasters, a los que escucha, a los que no escucha, a los que he dejado de escuchar, a los que no debiera haber escuchado nunca, por haber... me he hecho pasar y espero pasar los mismos momentos que hasta ahora. Hasta me he cabreado con vosotros y con vosotros en particular, porque había unos audios que eran horrorosos. Y, sí. y la verdad, os animo a seguir grabando y aprovecho, ya digo, vuestros micros, vuestros ordenadores, vuestros Skype, para decírselo a todos los demás. Que sigan, que no decaigan, que si alguien les machaca, que no contesten, sobre todo que no contesten, y que sigan progresando, simplemente. Y muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, gracias a ti. Ignacio, muy bien. Muchas gracias. Venga, hablamos. Venga, un saludo, ¿eh? Un saludo. Un abrazo, adiós. Adiós, adiós. Pues nada, chicos, habéis visto, ¿no? Bueno, Rodri, te voy a hacer una preguntita. Que nos han lanzado una pregunta un poco friki. Javi del Corral dice: aficiones de cada uno aparte de la historia, claro está. Ya se ha visto en algún programa que os gustan los wargames o los juegos de estrategia alguno, pero parece que también hay algún integrante otaku más o menos en el grupo. Las referencias a Porco Rosso o a Runori Kenshin no pasan desapercibidas al ojo friki. Pues, esa pregunta la he leído en el Facebook y aunque podría aplicarse a mí, creo que se refiere más a Alejandro o a Tony. Sí, porque a Tony le encanta Porco Rosso y a Alejandro le encanta Runori Kenshin. Bueno, aunque más que Runori Kenshin, el malo de Runori Kenshin, Makoto Shishio. De hecho, estuve a punto de llamar a uno de mis hijos Alejandro Makoto, ya hubiera sido, vamos, Alejandro me hubiera puesto un monumento. Sí. Tu hijo no. Tu hijo al cumplir los 16 te hubiera puesto en la puerta. Bueno, hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hugo? Hola, buenas. Aquí estamos ya. A ver, que te dice Vera Bendy, que te dice que ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Rodri. ¿Qué tal, Hugo? David. Aquí andamos. Y ya no veo a nadie más. Pues, oye, ¿no estás, no? Yo sí estoy, sí, ya, claro que estoy. Bueno. Estoy aquí organizando, llamando a la gente. Bueno, pobrecillo. Bueno, bueno, ha tenido ya varios tomas falsas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Ha habido algún tasca? No, tampoco grave. Si queréis, ya vamos al siguiente oyente. Tenemos que unir también a Alex y a Jesús. Alex no decía que se moría mucho. Estaba muy enfermito, sí. Está malo, pues. Sí, justo esta semana cogía vacaciones. Un clásico. Pues está bien que me informéis porque con el tema logístico es complicado. En fin. Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿qué estáis haciendo? Le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, pues tenemos otra llamada a un oyente. Tenemos aquí a Rodri, @RodriSantana. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Rodri Santana es uno de los oyentes más jóvenes que tenemos. Y bueno, pues... bueno, él dirá que no, pero sí, la verdad es que sí, es así. Y bueno, pues para hablar de él, pues yo creo que lo mejor es que se presente él mismo y que nos cuente lo que quiera contar del mismo, ¿no? ¿Quién eres, Rodri? Bueno, pues ahora mismo tengo 20 años y soy estudiante de historia y un aficionado pues a la historia y gracias a Histocast al mundo del podcasting también. Y soy pues una adolescente normal de estos de ahora. Bueno. Un jovencito, mejor. Sí. Un jovencito, perdona, Goyo, que cuando nos vio dijo que qué mayores éramos, ¿eh? O sea, que agüita. Que me acuerdo. Que, bueno, ¿cómo nos conociste? Pues la verdad fue curioso porque... Estando en segundo de carrera tenía un compañero y dijimos, pues venga, vamos a ver la exposición esta de Blas de Lezo, la que hicieron en el Museo Naval. Y estábamos ahí hablando de lo que había allí y eso, y me dice un amigo, me dice, Rodri, ¿conoces el podcast de Histocast y demás? Y digo, no, la verdad, digo, ¿eso qué es? Y me dijo, pues es como la radio, que lo escuchas y tal, y hablan de historia y así, está muy bien. Digo, pues lo voy a escuchar. Y al final me puse el programa este de el de Asesinatos Oportunos, me gustó y empecé a escuchar más y más y más y más hasta que me he enganchado y ya veis. Un no parar, ¿no? Era su error. Sí, un no parar. sin capítulo. Pero todos, ¿lo has escuchado todos? Todos, no, pero la gran mayoría sí que me los he escuchado. Mira, te queda el de Halloween, a ver si lo pones en la punta. Eso sí que es terrorífico. Bueno, cuéntanos tu experiencia con Histocast, ¿cuándo nos escuchas? ¿Alguna anécdota que hayas tenido mientras nos escuchabas? Ah, pues sí, tengo alguna. Pues mira, pues suelo escucharos sobre todo de noche, cuando ya llego de las tardes de estudiar en la biblioteca o de salir por ahí, sí que por la noche me pongo, como no veo la tele ni nada de eso, pues me pongo el podcast y está genial. Y así alguna anécdota, pues muchas veces que he salido de fiesta con los amigos y tal, cuando he tenido que cogerme el último tren, el primer tren de la mañana, o que ibas en el autobús nocturno y tal, para no aburrirme y tal, me sacaba los cascos y me ponía a escuchar ahí un podcast cualquiera y se me pasaban los viajes súper rápido. Sí, lo típico que tienes que esperar el búho y esas cosas horribles. Pues sí, con el subidón de la noche, o sea... A mí me ha sacado muchas veces en la vida eso, ¿eh? Porque lo que es la vuelta es horrible, es súper aburrido. Fíjate. Madre mía. Bueno, y no sé, ¿alguna anécdota histórica que nos quieres contar? Porque, bueno, sabemos que eres licenciado en historia, en fin. Pues todavía no, pero así anécdotas históricas, pues es que hay un montón. ¿Prefieres que las contemos nosotros o no sé? Sí, mucho mejor, porque sí que las contáis bastante bien, la verdad. Bueno, es que ya nos has dejado unas cuantas preguntas y todo eso, pero a ver, es tu oportunidad para fusilarnos en vivo y en directo. ¿Alguna pregunta que tengas para que te respondamos ahora? Pues como ya dejé dos preguntas ahí, no sé si las habréis ya respondido. Sí, alguna de ellas sí, yo creo. Pero vamos, ahora, que la que se te ocurra. Pues a ver, una cosa que tengo curiosidad. ¿Ustedes escuchan vuestros podcasts que grabáis? ¿Ustedes? Bueno. Bueno, me refiero, yo que sé, cuando como una persona normal como nosotros, sino ya sé que lo grabáis y demás, pero cuando estáis haciendo vuestras cosas y demás, ¿soléis escucharlo vuestros podcasts? Venga. Yo escucho todos los que puedo. No los he escuchado a todos, lo reconozco, pero escucho todos los que puedo. ¿Vale? Y particularmente dolorosos son los que participo yo. O sea, siempre duele mucho escucharse a uno mismo. ¿Vale? Y esos sí me los escucho fijo para intentar mejorar. Pero los que disfruto de verdad, que son los que participan, no sé, por ejemplo, Hugo o Veramendi, esos me los escucho y los disfruto. Pero cada vez me cuesta más encontrar el momento. ¿Vale? Eso, cada vez más responsabilidad, cada vez más gente ahí preguntándome cosas, cada vez menos tiempo. No puedo estar, pues yo qué sé, 4 horas tranquilo escuchando. Yo les recomiendo que escuchen, porque al final lo que vas a hacer es corregir errores. Yo sé que cuesta mucho, pero es así. Yo al final no sé si me escucho todo el 100%, pero vamos, al editar, pues el 90% me lo escucho. En fin, por narices, no queda otra. En fin, no sé si vosotros os escucháis a vosotros mismos. Pues yo creo que está el amor platónico y el amor platogúnico, ¿no? Uno querría, pero luego, pues, a veces tiene uno que elegir entre hacer el podcast o escuchar un podcast, ¿no? Y bueno, pues por ahora va triunfando el hacer el podcast. Pero sí es verdad lo que dice Rodrigo, ayuda mucho a pulir errores, a ver pues dónde has estado más flojo, dónde te has expresado peor, y se mejora mucho. Bueno, pues nada, Rodri, que encantado de haberte tenido aquí en el programa. Ya nos conocíamos en vivo y en directo, pero bueno, pues yo creo que a la gente, para que vea una forma de escucharnos que no sea planchando y en el trabajo, pues sí. También es una cosa interesante, ¿no? Pues un placer y enhorabuena por el centenario. Bueno, sí. Muchas gracias. No sé quién cumple 100 años, pero... Un siglo, no está mal. Bueno, venga, Rodri, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Venga, chao, adiós. Bueno, chicos, vamos a ver. Tenemos alguna pregunta por aquí, si queréis, a ver. Dice, Rodri Santana precisamente nos había preguntado, nunca habéis hablado de la historia del arte, así que vaya mi pregunta. ¿Cuál es vuestro cuadro favorito de cada integrante? Un saludo y enhorabuena. Bueno, por lo que estén aquí, pues que conteste. Yo mientras voy preparando la siguiente llamada. Chicos, yo os voy a dejar. Bueno, no. Con un cuadro. Bueno, un cuadro. con un cuadro. Venga, voy a romper una lanza. Napoleón cruzando los Alpes. Ah, mira qué bonito. No, ahí. Bueno, Javi. Venga, chicos. Venga, chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Bueno, pues, ¿cuál es vuestro cuadro? Pues a mí me gusta mucho la balsa de Medusa de Giracol. Es un cuadro que además lo vi en el Louvre. Además fui contigo, recuerdo, y es un cuadro que me encanta, me impacta muchísimo. Y después de saber la historia donde está basada el cuadro, todavía más. Hey, ¿y eso? ¿Eso qué ha pasado? Que estoy llamando. Ah. La caja fuerte. Sí. Bueno, voy a hacer la llamada, ¿vale? A ver, ya... Venga, más cuadros. Venga, seguid. Bueno, pues a mí me gustan todos los que son bonitos, pero hay uno que igual va a quedar además demasiado cliché. El Guernica, tío. O sea, yo cuando fui con Río al Reina Sofía y vimos el Guernica, a mí me saltaron las lágrimas y eso no lo ha conseguido ningún cuadro. A mí me gustan las Meninas. Aunque he de decir que tampoco es que me guste la pintura especialmente. A mí me pasa lo mismo, tampoco es que la pintura sea uno de los artes. Cuando sueles hablar y tal, hay mucha gente que es mucho más sensible, pero a mí, por ejemplo, de todo de todos los tipos artísticos, lo que más me gusta y con diferencia es la arquitectura. O sea, yo siempre lo suelo decir, que siempre ves alguna catedral y yo siempre pongo a dar las vueltas y tal, y hay mucha gente pues que se fija más en el rollo escultura y pintura, pero eso ya va con cada uno. A ti lo que te va a ser brutalismo soviético, eso de la construcción. Qué malo eres. Pues sí, yo estoy con David. A mí me gusta darle vuelta a las catedrales. Bueno, tenemos otra llamada. Esta vez con una oyente femenina, pero que bueno, tiene un caso pues muy bonito y que realmente nos ha gustado mucho, así que la hemos llamado. ¿Qué tal, Luisa? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Luisa, tú, bueno, cuéntanos quién eres, porque bueno, yo ya lo sé, pero que me gusta que vosotros os presentéis y que le contéis a los oyentes, pues, lo que queráis de vosotros mismos. Nada, soy una chica de Alicante, que soy de la rama química, no tengo nada que ver con la historia, pero mira, me aficioné oyendo podcast y ahora me encanta la historia. Es todo curiosidad. Y bueno, y tengo un caso... Pues sí, la verdad es que sí. Estoy enganchada totalmente. Uh-huh. Pues hombre, un poco de lectura de esta vida había hecho, ¿no? Pero desde que oigo podcast, estoy encantada con la historia. ¿Y cómo lo conocí? Pues os conocí casi al principio. Pero lo oía de vez en cuando. No lo oía. Y el de los perros, de los animales... Otro que existe con uno de vez en cuando, pero me enganché cuando existe mucho el de Yugoslavia. Uh-huh. Había visto el documental y oye, me encantó cómo lo hicisteis. Y luego ya me enganché, empecé a volver a ver todos. Pues fíjate, así, ¿no? ¿Y cómo es tu experiencia con Istocast? En fin, ¿cuándo nos escuchas? ¿Alguna anécdota que tengas? En fin, ¿alguna experiencia bonita que tienes con Istocast? En fin, lo que quieras. Pues me hizo mucha ilusión que hicieras el de la batalla de Almansa, bueno, el de la guerra de sucesión, porque uh-huh. Yo soy de Almansa. Y la guerra de sucesión pues pasó a las tierras que es de mi familia. Y tengo allí todo eso y me gustó muchísimo como lo hizo Juan Carlos, ¿no? Que lo hizo mucho orientado a la batalla de Almansa y todo, me gustó mucho. Uh-huh. Y luego pues tengo familia en Japón, también me gusta mucho cuando hace de guerra mundial, de guerra de Japón y todo eso. Porque tengo familia en Japón y tengo un poco de cultura allí. Y tú tienes un familiar que escucha también Istocast, pero además que es un veterano. Sí, mi padre tiene 96 años. Está bien. 96 años. De cabeza. Sí. Está bien de cabeza, muy bien. Perfectamente, siempre ha sido un lector empedernido. Siempre lo he conocido con un libro y sobre todo de barcos y de aventuras de mar. Pero perdió la vista hace 2 o 3 años y está, pues eso. Hombre, lo que pasa es que tiene muy buen humor y no se queja. Pero ya empecé a meterle, le empecé a meter mucho de Cebrián y luego ya empecé con los de vosotros. Oye, le encanta, le está siempre esperando el Istocast, siempre está esperando el Istocast. Ambas hay a otro, ambas, siempre está igual. Y ahora, mira, ahí lo tengo contento con vosotros. No también entretenido todas las tardes. No le cuentes que todos los lunes tiene algo, porque si no, va a exigirte ahí con el látigo. No, si este verano se ha vuelto a reoír la mayoría, Este mes de agosto, venga, pues ponme el de tal, ponme ese. Pues venga, ese de los ataques históricos, no me acuerdo, pónmelo. Y se lo vuelvo a poner. Y lo vuelve a oír. Me encanta. La verdad es que me dijo él que os escribía unas letras para agradeceros, ¿no? Porque la verdad lo agradece mucho. Y además dice que nota como si fuerais sus amigos ya cuando soy a hablar. Y dice que parece que los conozca de toda la vida. Pues, oye, mira, qué gran momento. Hugo, David, Rodrigo, mandadle un saludo a tu padre Luis, ¿no? Se llama. Sí, se llama Luis. Bueno, hombre, momento de mandar saludo. Un saludo, Luis, y que de verdad que somos tus amigos, ¿eh? O sea, y que nos encanta que nos escuches. Sí, un abrazo, Luis. Pero sin duda, vamos, yo me acuerdo mucho de él, ¿eh? Desde que me contó Goyo lo que había pasado, me enseñó la foto y todo. La verdad es que es fantástico. Pues nada, pues no sé, Luisa, ¿tienes alguna anecdotilla así que quieras contarnos histórica o si no, pues pasamos a la siguiente pregunta? Pues no, ninguna, la única, pues eso, lo de la batalla, además, la que os he comentado antes, que pasó en mi casa, se escribió la paz en mi casa y todo eso. Ah, ¿sí? Y bueno, ahora bueno. Que me engancha más a la historia, pues le he hecho más... Me da más cuenta, ¿no? Que como lo había vivido desde pequeña, pues no le había hecho caso, pero ahora que empecé a oír y me interesa por la historia y todo lo que pasó y toda la batalla, y pues oye, volví este verano más para ver todo, para ver todo. Eso solamente. Bueno, ¿qué pregunta? Bueno, tienes la oportunidad de decirnos lo que quieras, así que, oye. Puedes hacernos una pregunta, la que quieras, y nosotros te contestamos ipso facto. Venga, la que te apetezca. Pues nada, solamente, pues, a lo mejor curiosidad de mujer. ¿Os dedicáis a esto, de la historia, o es también como lo mismo un hobby? Eso, solamente curiosidad femenina. Hugo. Si vuestros trabajos son relacionados con la historia... ¿O es que también lo tenéis como afición, como he cogido yo ahora? Yo, hobby totalmente, además desde pequeñito. Lo que pasa es que, claro, es un hobby que casi absorbe todo el tiempo libre disponible, porque no, vamos, no, tampoco hago deporte ni entiendo de fútbol. Pues en mi caso es que soy un poco obsesivo, entonces me dio por Japón y la historia de Japón y empecé a comprar todo lo que había. Y entonces, pues, después llegó la hora de leerlo. Pues lo mío es un hobby a ratos, o sea, de coger a lo mejor, pues eso, la historia, pues, en que me interesa algo, como ha dicho Rodri, pues, he estado en Escocia, pues, me gusta la historia de Escocia, pues, me fui a Croacia, pues, lo de Yugoslavia, eso sí, más o menos, pero vamos, tengo también otros hobbies y tal, y hay veces que sí que muchas veces Goyo me dice, oye, que esto casi hoy, madre mía, y sí que tengo que volver un poco a centrarme. No, decirte, Luisa, que ninguno trabajamos con nada relacionado con la historia, excepto Javier Beramendi, que es el director de la revista de Despertaferro, con lo cual, quiero decir que lo hacemos por hobby completamente, básicamente. Y pues, en el caso de Javier Beramendi, pues al final se ha ido convirtiendo en parte de su trabajo, porque él es abogado también, o sea que, en fin. Que es, lo hacemos por gusto. En fin, esperamos haberte contestado. Sí. Y bueno, gracias por contestarme. Bueno, Luisa, pues nada, que encantado de haber hablado contigo y oye, que te sigan gustando estos histocas y que no le falte el surtido, la logística a tu padre. ¿Vale? A mi padre, que no le falte, que esta semana estábamos con el internet y que para bajar las cosas es enormejal. Venga, pues muchas gracias por haber llamado y por el interés. Y yo le transmitiré a mi padre todo lo que me habéis dicho, ¿vale? Y se lo pondré. Oye, y que lo disfrute tú también, ¿eh? Yo, hombre, estoy enganchada totalmente a vosotros. Venga, Luisa, hasta luego. Venga, un beso. Un abrazo. Venga, chao. Bueno, vamos ahora a hacer una conexión pues interestelar. Vamos a irnos directamente a hacer una conexión vía internet telefónica con la órbita de Endor. ¿Se me recibe, Coronel Kurz? Alto y claro, Roger. Bueno, pues nada, aquí tenéis al Coronel Kurz y él mismo va a decir quién es para que no lo conozca. Bueno, pues soy el coronel Nathan Kurz, soy colaborador del podcast de fantasía y ciencia ficción La órbita de Endor, aunque nos dedicamos a otras muchas cosas más allá de la ciencia ficción y la fantasía, por lo tanto en eso compartimos y meto a todos los de mi equipo afición con vosotros, con la gente de Histocast. Luego aparte hago como director una especie de spin-off de La órbita de Endor, que se llama Balas sobre Endor, que nos dedicamos solo a cine negro, o si lo prefieres así, film noir, y pues nada, un podcaster aficionado, y creo que con eso basta, que no es poco. Que no es poco, y no lo hacéis mal, ¿eh? Bueno, ya sabéis que muchos oyentes nuestros son compartidos, o sea que más bien, incluso muchos, yo diría más bien que muchos han venido desde la órbita de Endor y han caído aquí en Histocas, ¿eh? Todavía me acuerdo de aquella entrevista. Sí, a ver, esto es un poco curioso porque yo llego a vosotros precisamente por un oyente que compartimos, que os escuchaba a vosotros y nos escuchaba a nosotros y que me dijo a mí, oye, Kurt, escúchate a ti que te gustan los temas militares el programa de Istocast. O sea que con eso me convertí, gracias a un oyente de LODE, en oyente vuestro y admirador. Por eso os recomendaba y luego ya hubo esa suerte de oportunidad de hacer ese engendro que algunos recuerdan como zafarrancho en la órbita de Istocast, que ya hemos hecho dos, y luego me dio la oportunidad, que te lo agradezco enormemente, de participar en ese especial sobre la guerra de Vietnam. Y los oyentes que estarán súper agradecidos, ya te lo digo yo. Sí. En fin, creo que conozco a ese oyente que nos recomendó, en fin. Sí, sí, sí, porque luego fue el que impulsó el zafarrancho en la órbita de Istocast. Eso, bueno, supongo que la gente ya está al tanto, los que nos siguen y os siguen, pero es el impresentable este de Juan Méndez. Bueno, pues nada. Cuéntanos tu experiencia con Istocast, en fin, cuando nos escuchas, alguna anécdota, sí, que has tenido mientras nos escuchas, o yo qué sé, algo así, lo que te parezca. Bueno, yo esto, como no se sabe ni mi nombre real, lo puedo decir, yo os escucho de Strangis mientras trabajo. En el trabajo no podemos escuchar la radio, pero bueno, yo me las arreglo para escuchar la radio, no vamos a decir cómo, para no dar pistas. Así que mis momentos de Istocast son mientras trabajo y la verdad es que lo disfruto mucho. Yo, cuando la gente me dice, oyentes de LODE me dicen, joder, Kurz, no sabes lo que os agradecemos, que la gente que tenemos trabajos repetitivos o grandes viajes en coche o mucho tiempo en transporte urbano, tener algo que escuchar. Bueno, pues en este caso yo como oyente os agradezco a la gente de Istocast que hagáis que ese trabajo que tengo, que muchas veces es mecánico y repetitivo, pues sea más llevadero con vuestros especiales. Que dicho sea de paso, yo empecé cuando ya llevabais avanzado el programa y me escuché todo lo que quedaba. Me he escuchado todo hasta hace 2 semanas y si habiendo temas que me gustan más o menos, que sepas que me lo he escuchado todo. Muy bien, muy bien. Te vamos a poner una A positivo. Muy bien. La verdad es que esa es nuestra intención, ¿eh? O sea, aparte de que nosotros grabemos esto y que nos gusta y que recibamos un buen feedback, oye, si le podemos hacer más llevar de la gente, sobre todo, fíjate que nosotros surgimos en lo peor de la tan traída crisis, pero es verdad que es como... Sí. La gente, como que los que tenían trabajo, pues tenían trabajo que pues no les gustaba mucho, y es como, bueno, si podemos hacerle más llevadera a la gente su día a día, la semana, pues fenomenal. Y como está feo que tú lo digas, pero yo como oyente lo puedo decir, y hacéis también una labor divulgativa de la historia, sobre todo de la historia militar básicamente, aunque también en general de la historia, que creo que es muy necesaria. No hay muchos programas que lo hagan, desde luego no en la radio convencional. Y fíjate, hace poco, en el concurso que hice de Adivina el personaje de LODE, salió a relucir en cierta forma Istocast, porque, por ejemplo, Istocast ha presentado, estoy convencido, a muchísima gente, figuras como la de Blas de Lezo, que es absolutamente... infumable que en este país la mayoría de la gente no lo conozca, y quien dice Blas de Lezo dice Bernardo de Gálvez, ¿no? Personas muy grandes que si las vendiese otro país que no fuese España, pues estarían en todos los sitios, pero que por lo que sea mucha parte del mundo no las conoce, y lo que es más triste, aquí no lo conocemos. En ese concurso mi compañero Rafa Martínez, como sabe que la figura de Blas de Lezo me gusta mucho, me estaba picando, y cada vez que había una pista decía Blas de Lezo, y yo le decía, no, hombre, no, estamos hablando de personajes de ficción, y cada 5 minutos Blas de Lezo, Blas de Lezo. Pues a consecuencia de eso ha habido luego gente que me ha escrito y me ha dicho, oye, no sabía quién era Blas de Lezo, y me he puesto a buscar y es increíble que no conozcamos a esta gente. Bueno, pues si yo saqué a Blas de Lezo aquí, fue entre otras cosas por la campaña que habéis hecho en Istocast de dar a conocer a Blas de Lezo. Así que de forma indirecta, Istocast llega a un programa de Adivina qué personaje y fomenta la biografía de Blas de Lezo. Pues oye, mira, todo lo que podamos colaborar en ese tipo de cosas, pues nos encanta. Bueno, un poco también es como, como tú dices, pues esto, como no pasa de moda, pues ahí queda, como cuando se escucha pues el especial de la cosa. De la pues, eso es intemporal, ¿no? Sí, sí. Y ahí queda, y bueno, pues oye, pues ahí queda, y el que quiera recurrir a ello, pues puede recurrir a ello. Pues igual que en su momento pues estaban los pasajes de la historia de Cebrián, pues y a mí me sabía a poco, lo disfrutaba mucho, sí. pero decía, ¿por qué no dura más? Y duraban 20 minutos. En fin. Bueno, la ventaja que tenemos en el podcasting frente a la radio convencional es que el espacio nos lo reservamos nosotros. Yo creo que parte del problema de Cebrián es que en la radio convencional no puedes hacer lo que quieras. Yo estoy seguro que si por él fuese habría más divulgación histórica, pero tiene que pensar en un público generalista que no es solo público de interesado en la historia, y por eso el espacio que tenía pues era reducido. Vosotros, que tenéis toda la libertad del mundo, podéis hacer lo que queráis. Lo que nos pasa también a nosotros, a veces la gente se queja, oye, es que habéis hecho un especial de esto, ya se ha convertido en mito, de más de una hora sobre un tráiler que dura un minuto 30. Un minuto 30 es mucho, mucho, ¿eh? Bueno, ya sé a qué tráiler se refiere. Bueno, creo que eso lo vamos a petar. Esto ya es un anuncio que no debería hacer, pero estamos haciendo el especial de Galáctica. Llevamos grabadas 10 horas y vamos por la temporada 2. O sea, eso puede ser un monstruo infecto. Eso, que no viene al caso, y no, tampoco quiero hacer publicidad aquí del LODE. Viene al cuento de que, claro, vosotros, como nosotros, tenéis la libertad de dedicarle a cada tema, como dice un poco Antonio, el que sea, el tiempo que sea necesario, y creo que eso es una ventaja. Hay oyentes que luego se quejan de las duraciones, pero oye, se puede escuchar en dosis. Yo, por ejemplo, el último que hicisteis, bueno, uno de los últimos sobre las guerras napoleónicas y Waterloo, pues ese me lo escuché en 3 veces. Y es un especial que me encanta. Cierto es que en algún momento se puede hacer un poco complicado de seguir, porque claro, los movimientos en campo, pues hay que sacarse el mapa, ¿no? Y pero yo, por ejemplo, lo hice, ¿no? Y entonces escuchaba un trozo, me quedaba con las cosas en la cabeza, luego llegaba a casa, me miraba mapas, me miraba ilustraciones, y por eso las duraciones, yo creo que es algo que se agradece, que sea largo y exhaustivo. Pues si te parecen mucho 4 horas, pues te lo escuchas en una y media y una, o si son 6, 2, 2 y 2. O si tenemos que hacer 3 programas, hacemos 3 programas. O hacéis 3 programas. Exactamente. Sí, la verdad es que el tiempo, pues el que nos deja la vida. Porque después ahí podemos estar hablando todo. Ya tengo que cortarles a estos tíos, pero en fin. Bueno, ¿alguna anecdotilla histórica que nos quieras contar así cortita? O si no, paso a la siguiente pregunta, ¿eh? Hombre, mira, hay una cosa que estuve además comentando el otro día con Juan Méndez, que nos estuvimos riendo un poco, porque no he conseguido encontrar la hemeroteca, pero así como hubo oficiales nazis, que esto lo conoce todo el mundo, que estuvieron en Montserrat con eso del tema del Santo Grial y, sí, sí, que y que mirando por, sí, la so- lo vimos también, bueno, sí. Lo vimos por la tele también, porque sí. Ha salido la famosa, ¿cómo se llama esto? El Ministerio del Tiempo, sí, y sí, sí, hicieron un capítulo con ello y todas esas cosas del esoterismo, Thule y demás. Aparte de estar en Montserrat, hubo oficiales nazis por España en distintas visitas culturales. Esto quizás es menos conocido, pasó más desapercibido. Aquí en Pamplona también vinieron de visita unos oficiales nazis, más de turismo que de otra cosa, en momentos anteriores al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y los llevaron a un espectáculo taurino aquí en la Plaza de Toros de Pamplona. No sé si les gustó el espectáculo taurino o no, ahora que está tan poco de moda la cultura o la tortura, según hay gente, pero lo que se fueron es echando pestes de Pamplona y de los españoles, porque al salir unos buenos lugareños les habían arrancado de los Mercedes todo lo que se podía arrancar y tenía valor, todas las maderas nobles de los salpicaderos, los remates de plata de las ventanillas, de las manivelas de las ventanillas, porque eran coches de super lujo, como correspondía a oficiales alemanes de alta graduación y esa es la historia. O sea que en Pamplona le robamos a los nazis antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Oye, en el descargo de los pamplonicas, oye, está que en España se pasaba mucha hambre y es que esas ocasiones pues las pintaban calvas, ¿no? Que no podía ser de otra manera. Otra cosa que he oído, pero tampoco tengo muy acreditada, y esto sí que dice poco, lo estoy centrando todo en Pamplona, pero creo que me lo sabrás perdonar. Se cuenta que aquí la ciudadela, una de las veces que se conquistó, fue porque estaban los franceses en el este. Yo no sé si quiero que me cuentes eso, porque a lo mejor no lo podemos guardar para un grandes cagadas. Pues es una vale, pues lo guardamos para un grandes cagadas. Ahí lo dejamos. Esa es muy, muy gorda. Es gordísima. Sí, sí, me la conozco. Bueno, te perdono. Bueno, pues ¿alguna preguntilla que quieras que respondamos antes de despedirte? No. Es tu ocasión, ¿eh? Yo lo único deciros que así como vuestra programación es muy amplia, yo siempre me encuentro, digamos, más confortable en lo que es historia militar moderna, ¿no? Y yo os animaría a hacer más programas en esa línea desde un punto de vista muy egoísta. Yo, de hecho, estuve colaborando con vosotros en la guerra de Vietnam, pues porque mis conflictos, lo que me interesa, pues son esos, las guerras entre israelíes y árabes, conflictos modernos, las Malvinas, la invasión de Granada y cositas así, ¿no? Yo os animaría a hacer, y los tenéis muy buenos con las guerras de Irak, tenéis muy buenos programas, pero creo que todavía hay conflictos modernos por ahí, operaciones que se pueden traer, aunque sean más cortas, ¿no? Desde la invasión de Granada al ataque israelí sobre las centrales nucleares iraníes y más cositas de estas, ¿no? Conflictos modernos, ofensivas en Chechenia, bueno, cosas así. Pues mira, así sin que sirva de precedente, te he de decir que va a haber, si Dios lo quiere, Dios mediante, va a haber al menos un programa en esta temporada del estilo que tú dices. Uh-huh. Y probablemente haya dos. Uh-huh. Y un tercero que no será Istocas. O sea, yeah, que sí va a haber algo de chicha. Muy bien, me alegro de escuchar eso, aunque eso no, a ver, que se entienda bien, no empecé para que me encante la historia militar antigua y que la disfrute exactamente igual. Y de hecho, cuando hay gente que nos pregunta a nosotros en lo de un día se os van a acabar los temas, yo digo no. Y a vosotros creo que tampoco. No. Porque además, incluso de guerras que ya hemos tratado, hay sí, aspectos que podemos adentrarnos más en ellos. O sea que es que esto es tremendo. Sí, además que salen programas luego muy buenos. Todo lo de Saka Zulu, por ejemplo, que supongo que para mucha gente era bastante desconocido, pues está muy bien. Yo sí que te haría una sugerencia que te hice hace tiempo en privado y que ahora te hago en público para pillarte un poco. Meter de vez en cuando algo de cine, o sea, recomendar alguna película vinculada con el tema en plan como si fuese la clave, alguna que esté maja, ¿no? O sea, si por ejemplo habláis de guerras entre israelíes y judíos, pues recomendar Éxodo, por ejemplo, para ver cómo los israelíes hicieron con el terreno desplazando a los ingleses, cositas así, o alguna película buena de Waterloo y demás. Hombre, alguna recomendación filmográfica siempre hacemos, ¿eh? Pero bueno, todo sea que también te tiremos un anzuelo y hablamos un poco de eso. O sea, bueno, que te la devuelvo. yo para salir en el programa, pues posiblemente no, pero lo podríamos hablar. Pero desde luego, si tú con tiempo me dices vamos a tratar este tema, te busco X películas y por lo menos para que puedas dar un par de películas o series. Uh-huh. Bueno, pues me he comprometido en público, ¿no? Qué mal. las recomendaciones de Kurt. Así que me troleen a mí, ¿sí?, por el cine. ahí, tirando balones fuera, riesgo. Sí, yo soy amigo de compartir las alabanzas y también la mierda. Bueno, he de decirte que me he equivocado, que te he dicho dos y a lo mejor tres, son tres y a lo mejor una más que son medias. Genial. Que vas a tener reto. Va a haber bastante historia moderna. O sea, moderna, bueno, me refiero con casi contemporánea. Contemporánea, perfecto. De todas formas, que sepas que cada vez que aparece una descarga en iVox, una es al menos mía, de todas. Pues nada, Kurz, te agradecemos esa descarguita cada semanita, así que sí. Bueno, pues nada, agradecido de que estés aquí, que estés en este capítulo 100 con todos nosotros y nada, que sean muchos más. Sí, y bueno, daros la enhorabuena por esos 100 programas, esperar que pronto lleguéis a 200 como hemos llegado nosotros y a 300 y a 400 y a 500. A ver si es verdad. Eso quiere decir que todo nos va más o menos bien. Sí, sí. Porque tenemos tiempo para dedicar a esto. Ojalá que sea así. Eso es. Bueno, pues nada. Un saludo y también para el resto del equipo, que son todos fantásticos. Venga, muchas gracias. Bueno, venga, vamos con una serie de preguntas que nos han hecho los oyentes. Vamos a hacer una tanda a lo bestia y a ver si podemos contestar todas las que podemos. A ver. Tenemos aquí una serie de preguntas. Nos ha preguntado Eduardo Suárez Cuesta. ¿Nos planteasteis nunca dar el salto al mundo del papel? Es decir, hacer lo mismo, pero en vez de grabarlo, contarlo en un libro. Pues bueno, no sé. Si en el futuro se da la ocasión, pues ¿por qué no? Pero obviamente no con la periodicidad de Histocast, eso está claro. En fin. Bueno, tenemos también aquí alguna preguntilla. En fin, dice Javier Ojeda, antes de nada, felicidades por la efeméride, ahí va mi pregunta. ¿Has pactado con el diablo para tener un elenco de colaboradores tan bueno? ¿Lleváis la historia a otro nivel? Gracias. Pues no he pactado con el diablo, ni ganas que tengo. El elenco de colaboradores, pues es que no sé, eso es casi cosa de Dios, no del diablo, en fin. El mismo de siempre dice, venga, cuando miráis a la Segunda Guerra Mundial, ¿hay alguno que le emocione algo, que le emocione más algo diferente al frente ruso? Pues sí, hombre, en el frente pacífico le gusta a varios de nuestros colaboradores, o sea que es cuestión de tiempo que salga, y de hecho es que ha salido varias veces. En fin, bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y dice Javier Carballo, hola, me gustaría saber algo más de vosotros, sobre todo de dónde sacáis el tiempo para hacer estos podcasts tan elaborados, porque me parece haber escuchado que no sois historiadores ni vivís de la enseñanza de la historia. Me parecéis unos cracks, un ejemplo a seguir. Pues sí, efectivamente, ninguno de nosotros somos historiadores ni vivimos de la enseñanza de la historia, es puro hobby. ¿Y que de dónde sacamos el tiempo? Pues no sé, no lo sabemos. Digamos que cada vez nos planificamos mejor, porque si no, no podría ser, porque cada vez tenemos más responsabilidades particulares y esto funciona, en fin. El tiempo al final se saca de donde no lo hay, ¿eh? Juan David Mora Peña, J.D. Morape, en Twitter dice, ¿por qué nunca han hecho un podcast sobre Hispanoamérica? Deberían mojarse, hablar de las guerras de independencia y otras cosas. Efectivamente, nos mojamos y decimos que no vamos a hablar de eso. Yo creo que es muy fácil. Y sobre podcast de Hispanoamérica, sí hemos tocado, y varios. Hemos tocado el de la conquista de México, hemos tocado... Si mal no recuerdo, bueno, por supuesto, de Blas de Lezo, en el cual hablamos de Cartagena de Indias, que está en Colombia. Hemos tratado también en Asedios Legendarios, en la toma de La Habana. En fin, también hemos hablado de la guerra de Malvinas. O sea que sí que hemos hablado sobre Hispanoamérica. Lo que pasa es que hay algunas cosas sobre las que nos pedís hablar y que nosotros hemos decidido que eso no se va a tocar. Y nos mojamos, decimos, esto no lo vamos a hablar y ya está. Y no tiene más. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Leyenda Negra nos pregunta Ilvelo Pepe Rodríguez Sánchez, dice, hola, ¿se podría hacer un programa como los anglosajones, franceses y flamencos han tergiversado la historia de España? publicitando a bombo y platillo nuestras derrotas militares, nuestras pocas derrotas militares, y silenciando las suyas contra nosotros. Bueno, pues también en ese mismo sentido, bueno, no, pues, esto ya os lo, yo ya os lo respondo. No puedo más que remitirme al Memoria de un tambor sobre la leyenda negra. Está todo ahí, está todo bien clarito lo que es la leyenda negra y lo que ha supuesto y de dónde viene y quiénes han sido los que lo han fomentado, incluidos aquí en España. Más cosas. Tenemos aquí una serie de peticiones para programas, en fin. Fernando Salvador Castellano, hola, felicidades por vuestro podcast, es magnífico, sugiero que para el 100 podríais hablar sobre alguna revolución como la rusa, incluso la industrial, saludos. Pues sí, es una cosa que tenemos en mente, ¿eh? O sea, esta es de las candidatas y vamos, va a caer casi seguro, o sea que echa cuentas las efemérides y los años y va a caer, vamos, ya sabes cuándo va a caer. Javier Pastrana, llevo escuchando desde el primer podcast y no me puedo imaginar un lunes sin vosotros. Puf, aunque sea el tema más complicado, creo que el número 100 lo merece. Las mentiras del siglo XXI, la historia contada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, la Inquisición, que viven editores e historiadores en Europa cuando se trata de indagar ciertos temas tabú. Muchas gracias, lo diré muy veces, soy la hostia. Bueno, pues, hombre, en el capítulo 100 no vamos a tratar estas cosas, pero oye, mentiras del siglo XXI y cosas raras sí que hemos tratado, ¿no? O sea, algunas, sobre todo, aclarar, más que mentiras, hay sobreinformación y desinformación. Entonces, aclarar algunas cosas sí que lo hemos hecho. Bueno, en fin, otra pregunta. Antonio Ois García decía, sería genial un programa con todos los que habéis hecho Istocas hasta el momento, con algún tema simpático, estilo pequeñas tonterías que cambiaron la balanza o algo así. Mira, es buen tema, es mola. Me encantan este tipo de anécdotas cuando habría del estilo de programa de cagadas, etcétera. Alfredo Espino dice, hay un libro muy bueno, se llama La pendejísima historia de la Segunda Guerra Mundial. Es de humor mexicano, pero muy divertido. Oye, pues mira, apuntadlo, porque si es de ese tipo, pues probablemente merece la pena y para echarte unas risas, fenomenal. Y hablas de algunas anécdotas cómicas que ocurrieron en la guerra. Lo podrían usar para tomar ejemplos. Hombre, pues simplemente para reírse ya merece la pena, no creo que esté mal. Así que bueno, tomamos nota. Jorge Aguirre, J. Eduardo Aguirre en Twitter, dice, excelentes podcasts sobre la guerra de sucesión española y Waterloo. ¿Harían más de las victorias y derrotas de Luis XIV y Napoleón? Sí, vamos a hablar más. O sea que tranquilos, que Napoleón no ha aparecido y va a desaparecer. @unamunorabioso, tiene dos preguntas. Dice, ¿para cuándo un programa de la segunda mitad del siglo XVI en España? La verdad es que es muy específico. Vamos a ver si podemos tratarlo y de qué. En fin, no lo descartamos. Dice, una última pregunta, si tenéis pensado algún programa en que tratéis la relación ciencia-guerra o industria-guerra. Muy bien traído. Yo creo que aunque lo tocamos en todos los programas, no estaría mal centrar el tiro y poner una tesis de ese estilo o rebatirla, en fin. Dani de /B/M tiene otras dos preguntas. Dice, sería interesante uno sobre similitudes y diferencias entre la campaña rusa de Napoleón y Hitler, campañas paralelas. Y también nos pregunta si vamos a hacer más vidas paralelas como el de Patton y Guderian. Bueno, pues creo que para esta temporada no está previsto, pero no lo descartamos. De hecho, es que lo que queríamos hacer es más vidas paralelas, claro. Bueno, pues nada, aquí tenemos otro histocasto que se une a nosotros, en este caso Jesús, después de llegar al trabajo e intentar aparcar durante bastante tiempo. Ya sabéis que Jesús lo podéis encontrar en Twitter como @bucaner y que bueno, tiene su podcast recién estrenado, que se llama Jarras y Podcast, que lo podéis encontrar jarrasypodcast.com. Buenas, Jesús, ¿qué tal? Buenas, pues mira, aquí contento, pero no sé si estoy más contento de celebrar el número 100 de Istocas o de haber conseguido aparcar en menos de una hora. Bueno, estas cosas pasan, tío. Bueno, vamos a llamar al siguiente oyente para no dilatar más el tema y, bueno, en este caso vamos a hablar con Abelardo. Bueno, Abelardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno. Oye, cuéntanos algo de ti, que la gente te conozca, los oyentes, que lo que tú quieras contar, ¿eh? Nada, no, yo soy economista, músico y wargamer. Yo creo que esos tres adjetivos me definen. Wargamer. Sí, sí. Eso le ha dado un toquecito así que siempre... De los de fichas y tableros. De los buenos, de los buenos. De los viejos, sí, sí. Bueno, ¿cómo nos conociste, Abelardo? Pues mira, yo era uno de esos huérfanos de Juan Antonio Cebrián, que el hombre murió creo que hacia el año 2007, y ya me había escuchado pues como todos los pasajes de la historia como dos veces o tres o no sé cuántas, y regularmente andaba por iVoox buscando audios que me interesaran hasta que os encontré a vosotros. Y escuché, creo que fue, no sé si fue el primero, el segundo, el de Desastres Navales o uno que hicisteis después, bueno, entré muy pronto y nada, pues feliz de la vida de encontrarlo, claro. Sí, pues el primero creo que fue, ¿eh? O sea, vamos, Cagadas Navales, el number one, seguro, vamos. Y bueno, pues fíjate que hemos nombrado aquí, han salido muchos oyentes y muchos han mencionado a Cebrián, ¿eh? O sea, sí, nosotros, sí, sí. Yo creo que sí. Es un referente. Sí, sí. En fin. Bueno, ¿cómo es tu experiencia con Istocas? En fin, pues... ¿dónde lo escuchas? Si tienes alguna anécdota mientras lo escuchabas, etcétera, ya sabes. Ya, mira, yo escucho muchísimos podcasts, ¿eh? Yo todas las semanas os escucho a vosotros, escucho también Zafarrancho, bueno, Memorias de un Tambor, y luego pues uno que se llama Desde el Sur, que es un podcast precioso de astrofísica, y aún así me quedo corto y tengo que escuchar otros, pero yo con vosotros cuatro me hacéis muy feliz, por la noche, mientras limpio en casa, cuando voy al instituto, a la universidad, o sea... bueno, mucho, mucho tiempo. Uh-huh. ¿Conoces alguna, sí, yo qué sé, alguna anecdotilla histórica o, bueno? Sí, bueno, quiero contar una anécdota vuestra, además, que es de, uh-huh. Que es de Hugo. Porque yo a Hugo le he escuchado dar una conferencia sobre el mundo de la empresa, de la competencia empresarial, delante de un auditorio de universitarios de cuarto y quinto curso, y tenerles a todos durante una hora embelesados, estableciendo una comparación entre la competencia entre monos. Hugo, jamás me olvidaré del gorila de espalda plateada. Ah, bien. Explicando modelos de competencia a partir de ejemplos de competencia entre monos. Y de verdad que me fascinó, digamos, fue una cosa impresionante. Y bueno, luego, en referencia a aventuras históricas, pensaba contar una pequeña historia de amor, pero era la aventura esta ¿sabéis?, de Armstrong, cuando dice aquella enigmática frase de buena suerte, Mr. Gorsky, para descubrir que era una leyenda urbana. Entonces he recordado otra historia de amor relacionada con Napoleón, en la que Napoleón participa sin querer, y que me parece una historia muy, muy bonita. Y es la historia de amor entre el panadero Luis y la panadera Leonor. Y érase que la panadera Leonor era bella y hermosa, y el panadero Luis era insistente. Y día tras día le tiraba fichas como si fuera un casino, intentando conseguir sus favores. Y Leonor, delante de todos los clientes y de los vecinos, le decía una y otra vez: yo no me acostaré contigo hasta que Napoleón entre en nuestra tienda. Y Luis, que no entendía de metáforas, nunca perdió la esperanza. Y es a todo esto, pues, que Napoleón tuvo la campaña de los 100 días, y como sabéis volvió a París, y sin perder del todo la esperanza de recuperar el poder, estuvo indagando, haciendo sus... y al final... tiró la toalla y decidió intentar marchar a Rosford, a intentar escapar a Estados Unidos, me parece que fue, ¿no? Y entonces la noticia llegó al pequeño pueblo de nuestro panadero. Nuestro panadero hizo cálculos, vio el camino, miró las ventas, miró los cruces y pensó: tiene que pasar por aquí. Así que se puso manos a la obra y, para intentar ayudar a la suerte, pues intentó preparar una estratagema. Y el caso es que fue Napoleón, con su carruaje, con sus soldados, con toda su comitiva, camino de Rosfort para coger ese barco que debía llevarle a América, y llegó al pueblo, y en el pueblo pues Se empezó a escuchar los ruidos de la gente, los ruidos de los carruajes, el griterío. Y entonces el panadero, para ayudar a su fortuna, pues lo que hizo fue recoger un montón de ranas y soltarlas en el momento que el carruaje se detuvo, que pasaba por delante de la panadería. Los caballos del emperador se sobresaltaron, el emperador asomó la cabeza pensando, preguntándose qué pasaba, y entonces ocurrió el milagro. El emperador olió los panecitos que salían de la panadería. Salió del carruaje, llegó a la panadería y pidió unos panecitos. Os podéis imaginar la cara de la pobre Leonor cuando vio al emperador entrando en la tienda. Así que la pobre mujer pensó con cara compungida, sirvió los panecitos, esperó a que el emperador marchara. Y estaba rezando luego... de que el otro no lo hubiera visto. No, no, el otro estaba ahí, imagínate, el otro había participado claro. Toda la mañana cocinando pasteles para que saliera el olor a la calle. Así que nada, la pobre Leonor pues pensó que debía enamorarse inmediatamente de su panadero. Lo miró de arriba abajo, se dio cuenta de que no había nada que en él le gustara. Así que abrió la puerta con la intención de escaparse, cuando se dio cuenta de que estaba todo el pueblo esperando a la puerta, dando golpecitos con el pie, con los brazos cruzados y esperando que cumpliera su promesa. Y esa fue la primera y última noche de amor de Luis y Leonor, en la que participó involuntariamente pues Napoleón. ¡Qué historia, eh! Dios, a mí, yo cuando has dicho insistente, automáticamente ha sido como cuando dicen, es simpática. Ya. Es muy maja. Sí, sí. Es insistente. Pues bueno, pues un poco de amor entre tanta guerra, para que no digan que en Histocast no hay un lugar para las historias románticas. No sé si está romántica o no, la verdad. Por lo menos para la panadera. Bueno, tienes la oportunidad de preguntarnos lo que te apetezca. Es el momento. Nada, yo de verdad recomendar que escuchéis el programa de Jarras y Podcast de David, porque yo lo escuché y me encantó. Yo de preguntaros algo únicamente a ti, a lo mejor, en particular, porque tienes que estar constantemente sin descanso encima de Histocast, realmente si esto te ha cambiado tu vida en algo. Me refiero si realmente porque yo me imagino que no es lo que tú pensabas que iba a ser, ¿sabes? Entonces... Pues a organizarme mejor. Ya. No sé si me he cambiado, es decir, de tomarme las cosas así más, organizar mejor el tiempo, sin duda alguna. No, parece un cambio pequeño, pero es un cambio bastante grande, ¿eh? O sea, te tomas las cosas de otra manera. Ya. Ya coge más madurez, en fin. Bueno. Y sí, eso sí me ha cambiado. De cambio de por tema de haber tenido tantos oyentes o tener tantos capítulos y todo eso, hombre, no, nunca pensé que fuéramos a llegar a los 100, esa es la verdad. Ya. No lo pensábamos, pero aquí estamos y tampoco, vamos, sigo quedando con mis amigos, sigo haciendo mi vida y... Lo normal, vamos, no... Sí, sí. No se me sube la cabeza y no creo que a mis compañeros tampoco se les haya subido la cabeza. Bueno, oye, pues mira, las gracias que no pudimos darle a Cebrián en su momento, darosla a vosotros, de verdad. Muchas gracias por todos los ratos estupendos que nos dais cuando vamos a la cama, ponemos Histocast y se nos olvida cualquier cosa que haya pasado en el día. Pues sí, en fin. Pues nada, ¿qué decir más? ¿Qué queréis decir algo vosotros? No, únicamente que aunque David es un tío muy majo... el de Jarras eres tú. Sí. Ah, perdona, Jesús. Es que tengo muy mala memoria y os mezclo un poco, pero... Nada, o sea, no, pero vamos, no hay problema, ¿eh? O sea, además ahora con la barba nos parecemos más. Bueno, yo creo que en la foto esta que tenéis aquí está más guapo David que tú, pero sin establecer comparaciones. De todas formas, me gustó mucho ese episodio y me encantó también la otra entrevista que hiciste a Zafarrancho. Me pareció fantástica también. Esteban es que es un crack, Esteban. O sea, ¿qué te puedo decir que no sepas ya? Ya, sí, sí. Bueno, pues nada, Abelardo, pues que nos veremos por aquí por Madrid. Ya sabes que antes o después vamos a hacer alguna cosa, algún evento. Estupendo. Sí, espero que no sea tan terrorífico como el de Halloween, pero... Buah, no pasa nada, muy bien. Oye, pues nada, encantado de hablar con vosotros y buenas noches a vosotros y a todos los oyentes. Venga. Igualmente. Buenas noches. Un abrazo, Abelardo. Hasta luego. Bueno, bueno, pues vamos a llamar al siguiente oyente, pero si quieres, Hugo, coméntanos una de las anécdotas que tienes por ahí. ¿Te parece? Vale, ¿qué preferís? ¿Preferís la que te apetezca? Pues bueno, pues mira, la primera que tengo apuntada. Pues venga, a ello. Nos vamos al sitio de Malta, aunque ya le hemos dedicado un par de programas, pero como estoy preparando libros, pues las tengo fresquitas y tengo un montón. Entonces, esta, por ejemplo, es una cosa que cuenta un cronista de la Orden de San Juan, un caballero, Juan de Funes, y que pasaba en agosto, cuando ya se había tomado el castillo de San Telmo y estaban haciendo los ataques principales contra el Burgo y contra San Miguel, contra la isla de Senglé. No sé si os acordáis, o bueno, cuando el que escuche el podcast de Malta, que hay un momento en uno de los ataques generales que están a punto de caer las dos plazas y que de repente los turcos tienen que retirarse. No sé si os acordáis. Y precisamente podrían haber tomado Malta ese día y no la toman porque se retiraron. Y se retiraron porque la caballería que estaba en la capital de la isla, que está en el interior, que se llama Medina, o la ciudad notable, viendo que estaban muy apretados, pues salió la caballería y atacó el campamento turco, y entonces hicieron creer que era el socorro que había llegado, con lo cual los turcos se tuvieron que retirar corriendo de las murallas de Birku y de Senglé, y eso hizo que Malta ese día no cayera. Claro, los turcos, Mustafa y Piali, los bajas, cuando llegan y se dan cuenta de que al final ha sido todo una treta y que eran solo 100 de a caballo los que habían andado por el campamento, pues se pillan un rebote muy grande y entonces deciden que tienen que hacer algún tipo de expedición o algo para vengarse de la ciudad y además, porque era verdad que el socorro estaba más o menos para llegar, según había rumores, pues deciden que en consejo que salgan 80 galeras del puerto para patrullar los contornos de la isla para poder prevenir en caso de que desde Sicilia se hubiera mandado realmente un socorro y poder interceptarlo, porque con 80 galeras pues era una fuerza suficiente como para poder hacerlo en el mar y destruirlo. Y entonces salen estas 80 galeras y como ya por ese tiempo también había bastante escasez en el campamento turco, faltaban las provisiones, estaba empezando ya a haber enfermedades, epidemias, etcétera, pues aprovechando que están por los contornos, pues deciden esta galera mandar a gente a tierra para intentar coger todo el ganado que había por la campiña, porque como comentamos, uno de los errores de los turcos es que no conquistan la capital y por tanto todo el campo de Malta estuvo sin conquistar durante todo el asedio. Lo dominaban, pero no lo tenían conquistado. Entonces, claro, los cristianos siempre sacaban el ganado a pasear por allí por los campos. Si veían que había algún problema, lo retiraban hasta las murallas de Medina y con los cañones pues podían defenderlo. Bueno, pues estamos en esto y entonces unas cuantas galeras. Bueno, pues entonces estas galeras recalan en algunas calas, como la de San Pablo y Emgar, y desembarcan partidas de gente para que capturaran ese ganado y se lo llevasen al campamento, pues porque había ya, como hemos dicho, falta de provisiones y de alimentos frescos en el campamento. Y entonces, en una de estas correrías, llega un turco, ve a una vaca allí paseando tranquilamente, y entonces intenta llevarla para la orilla, pero la vaca se resiste, no sabe ya muy bien cómo hacerlo, y entonces lo que hace es que coge una cuerda y se la ata alrededor de los cuernos y luego el otro extremo de la cuerda se la ata él a la cintura y entonces va tirando de la vaca poco a poco para intentar llevarla hasta la playa. Y la vaca, cuando ve que se estaba alejando de los prados de allí de Medina, pues de repente se dio la vuelta y echó a trotar y fue arrastrando al turco hasta las mismas puertas de la ciudad, donde los caballeros abrieron la puerta y lo cogieron prisionero. Madre mía. Vaya las maneras que se buscan algunos para desertar. No, pues hombre, la verdad es que este turco tuvo que tener un final bastante malo, porque después de lo que pasó en San Telmo, que contamos que a los supervivientes los crucificaron y le sacaron el corazón y todas aquellas cosas, el gran maestre de la orden, Lavalette, había dado la orden de que no hubiera cuartel. Y entonces la orden decía tajantemente que a cualquier prisionero turco que se tomara había primero que interrogarlo y luego ejecutarlo. Con lo cual este creo que tuvo un final bastante desdichado. Sí, tiene pinta, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la última llamada de la noche. Y sentimos haberle hecho esperar tanto, pero bueno, siempre vamos con retraso, macho. Estas cosas son así. Y bueno, pero lo dejamos para el lugar preferente. Aquí tenemos a Esteban de Zafarrancho Podcast. ¿Qué tal, Esteban? Hola, enhorabuena por el centésimo episodio. Oye, de verdad que es un honor que estés con nosotros. Al final solamente queríamos meter oyentes, pero al final dijimos que vamos a meter solamente oyentes. Aquí hay que llamar a los que han estado siempre con nosotros y entre ellos estás tú, guardia pretoriana. Bienvenido. Gracias. Buenas, mira... Esteban, por fin tengo la posibilidad de conocerte después de tanto rodeo. Oye, ¿verdad? Oye, por cierto, disculpa lo del Santana, que... Nada, nada. Ya sabes, cuando lo quieres. Importante es que le echara gasolina. Al precio que está, están las cosas muy achuchas, Esteban, muy achuchas. Oye, por cierto, que yo también soy oyente, que hoy estaba pensando que así como la gente se recuerda un hecho importante, yo recuerdo claramente la vez que escuché el primer Histocast. De hecho, las preguntas que te vamos a hacer te las vamos a hacer como oyente, ¿eh? No te creas que te vas a escabullir. De hecho, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres? Preséntate. Soy Esteban Pérez. Tengo un podcast de historia bélica, así como Histocast. El mío se llama Zafarrancho Podcast, que surgió poco tiempo después de Histocast. De hecho... Uh-huh. Por eso es que me recuerdo, estaba yo haciendo una instalación en un entreplanta cuando escuché a los pocos días de publicado el episodio, creo que fue el de Cagadas Navales, me parece. El primero. Sí, el primero fue de Cagadas Navales. Estuvo buenísimo, Con el Esquetino de fondo. ¿Os acordáis? Esquetino. Esquetino, sí. Esquetino, cacho. Anda que tampoco, hay que reconocer que luego también el amigo Esquetino nos dio juego, Nos dio juego en las secciones. Hombre, ¿y sabes cuáles son sus personajes Disney favoritos? Timón y Pumba. Madre mía. Bueno, yo aquí voy a meter mi cuña, Yo aquí voy a meter mi cuña, que a Esteban tengo una entrevista con él en el número 3 de Jarras y Podcast. Lo siento, no he podido resistirme, pero es que me parece, ha sido una de los ratos de conversación más amenos y más divertidos que he tenido en mucho tiempo. O sea, si no lo habéis escuchado, escuchadlo, estáis tardando. Y yo añadiría interesante, porque vamos, es una entrevista muy muy interesante. Yo la recomiendo. Bueno, Esteban, ya nos has contado cómo nos conociste, o sea, te has adelantado por cómo oyente avezado. En fin, cuéntanos cómo es tu experiencia escuchando Histocast, que cuando lo escuchas, en fin, si te ha pasado alguna anécdota escuchando Histocast, no sé, lo que te parezca. Sí, siempre lo escucho cuando trabajo, por suerte, como hago así instalaciones y reparaciones, tengo oportunidad, bueno, de ponerme los cascos e ir haciendo cosas y pegando cables, y lo único es que a veces me distraéis y me dan calambrazos, pero bueno, todos son partes del gajes del oficio, ¿no? Y sí, no, me ha encantado, o sea, hay muchas veces que me he reído, la gente se me queda viendo porque vuestras conversaciones como son así amenas y como estar en un bar, ¿no? Es que da la sensación de que uno está en una mesa con vosotros alrededor, que por suerte he tenido el placer y el honor de estar físicamente con cervezas de por medio con vosotros. Y lo que te queda. pero es que lo transmitís, ¿eh? Así es como se siente uno. Yo creo que esa es una de las claves del éxito de Histocast. Bueno, era un poco lo que queríamos transmitir. Entonces, no sé, si lo hemos logrado, pues qué guay, ¿no? pero desde el principio, ¿eh? Mira que yo me recuerdo, ¿no? A mí me impactó, porque ya yo estaba preparando el primer episodio y de repente bajo, sale iVoox y un podcast de historia, lo bajo, y lo primero que dije fue, oh, ahí va, mira, esta gente se me adelantó. Y lo segundo que pensé fue, vaya, mira que son buenos los cabrones, ¿eh? La verdad es que te creo tan capaz. Tú sabes que hay que estar siempre evaluando, ¿no? Y me encantó, dije, o sea, nada, yo lo vi desde el principio, ¿eh? Mira que cuando uno está en el primer episodio uno está así como todavía novato y nervioso, pero clavado, ¿eh? Bueno, el primero, bueno, estábamos un poco nerviosos, ¿para qué lo vamos a negar, verdad, David? Hombre, pues sí, bueno, la primera vez que yo por lo menos que me enfrentaba con un micrófono, yo no sabía ni lo que era un podcast. Sí, sí. Ya ves. En fin. Hugo también debutó en el primero. También, ¿verdad? Sí, sí, además fue un poco experiencia, ¿no? Metiendo los cortes del esquetino y un poco raro. Sí, sí. Verdad. Hombre, si alguien se quiere divertir, que lo escuche. Pero, por ejemplo, si quiere enterarse de verdad de lo que pasó con Rosenbensky y tal, pues que escuche el programa de Esteban, sí, el que tiene dedicado a la campaña. Ay, sí. Buenísimo, buenísimo. De obligada escucha. Sí. Yo también me metí con Esquetino en el primer episodio, pero lo hice poniendo una especie de rap, un rap italiano que se burlaban de Esquetino, ¿no? Y porque yo lo mío de los clips de audio desde el principio y así fue, como estaba tan de moda, recuerdo que me metí con él. Pues que da mucha rabia eso de abandonar el barco. No de, es que me dolió en el alma. Vaya cambio. Pero tú que eres marino y que además tienes amistades con gente de Italia y eso, o sea, ¿cómo ha sentado eso en el país? O sea, porque la imagen que ha dado al mundo, Italia, que es una nación marinera desde milenaria, o sea, ¿eso cómo, realmente cómo ha caído en Italia o en la profesión? No, fatal. Además que no se concibe. O sea, esa persona era un mal profesional y mala persona ya, indistintamente de la profesión que tuviera, ¿no? Y eso cayó mal. Y de hecho, si os recordáis, el capitán de puerto, era un marino legal, como la mayoría de todos. Un marino de raza, además. Se le notaba la rabia y la... O sea, lo típico que se nota que si lo tienes delante, o sea, recurrirías a la violencia física sin ningún tipo de control. Y se le notaba que estaba, vamos, la palabra yo creo que es rabioso. No, lo llamó al orden, ¿no? O sea, es decir, Esquetino, ¿dónde está? Esquetino, cacho. Coja, suba al barco ahora mismo. Ahora mismo. Sí. Suba a bordo ahora mismo, sí, sí. Y eso, yo creo que eso es lo que es el ejemplo de que os quiero transmitir. O sea, es que yo estoy seguro de todos mis compañeros y todos los de la tanto la Marina Militar como la Marina Mercante y Civil y los pescadores, todos querrían estar en el o al menos decir lo mismo que dijo el capitán de puerto. Pero yo creo que ahí se enfrentaban, eran como dos antagonistas, ¿no? Por un lado el marino de raza, el que realmente lo siente, tiene una serie de valores y lucha o intenta imponerlos, y luego el tipo este que era más bien como un playboy al que en lugar de llevar un deportivo o un descapotable le habían dado un barco, porque luego acordaros todo. Entonces, lo que salió el proceso de selección, el que claro, falla, ¿no? Acordaros todo lo que salió de que mientras otros él dio la orden de acercarse a la costa y se llevó a una señorita que ni siquiera estaba en la lista de pasajeros al camarote este que tiene ahí. O sea, que digamos no estaba en lo que debía estar. Claro, claro, es que no se nota. Es el tipo de personas vil que por ejemplo ustedes han tratado vosotros habéis tratado en el programa este de los dictadores y ese tipo de gente. O como ahora tenemos uno muy muy en boga, este que subió la medicina del VIH, del VIH, en un 5000%. Un tipo de gente vil que andan, que van por ahí y que no tiene honor, no tiene valores ni principios, y que claro, nosotros que manejamos estos asuntos que en la vida militar de verdad se han cultivado toda la vida y se siguen cultivando, yo creo que nos toca profundamente. Pues sí. En fin, ¿tienes alguna anécdotilla así que nos quieras contar, histórica? Bueno, seguro que tienes mil, pero bueno, si tienes alguna que quieras contarnos así, pues tienes los micrófonos de Istocast, por supuesto, en este momento, pero vamos, que en otros programas haremos seguro, ¿eh? Oye, si vas a desvelar algo, no la cuentes. No, pues sí, una vez que por cierto, no tenía el móvil a mano, pero estaba en... estamos haciendo unas reparaciones en un instituto y en una de las aulas, cuando entramos, había la explicación, estaba podcast, la palabra escrita en tiza, y había una lista entre los que estaba el de geología, ¿cómo se llama? No me recuerdo. Geocastaway. Geocastaway. El de Cebrián y el vuestro. Pasaje de la historia. Sí, pasaje de la historia y toca. Y no sé qué. Y al final creo que... No, una fotito, macho. Ay, qué buena. Sí. Qué bueno. Sí, bueno, la verdad bueno. Es que te pongan al lado de Cebrián, tío, ya es como... ¿Y eso? Mola, ¿eh? Yo no sé si era la clase de esto de ciencias de la Tierra, me parece, por lo que había, pero fijaos, eso impresiona, ¿eh? Que Istocast está metido en todas partes, en todos los fregados. Hombre, no sé, yo qué sé, los oyentes que evangelizan, ¿no? No, la verdad es que lo debemos todos a los oyentes. Y por supuesto, a nuestras santas, en fin, ¿qué haríamos sin nuestra santa? Dios mío. Cierto. Sí, señor. Que nos admiten todo. En fin, que... oye, gran ocasión para que nos preguntes. Bueno, ¿qué quieres preguntarnos? Te respondemos ipso facto. Sin cerveza por delante, ¿eh? Ojo. ¿Estaréis todos en Zaragoza? Nos vamos a ver. A ver. Todos no. Yo haré lo posible dependiendo de la situación aquí, que, bueno, es un poco complicada. Pero en un principio sí, porque además ya he comprobado cuadrantes del curro y sábado y domingo lo tengo libre y el viernes lo tendré. Ya me las ingeniaré yo porque me deben días, así que si todo sigue los planes previstos, allí estaremos. David creo que también, ¿no? Yo soy duda razonable, pero yo creo que sí que podría estar. Pero vamos, que depende de un par de factores también ahí, a ver si puedo. Pero vamos, yo además que tengo ganas, porque también puedo ver allá a mis compis de Istocast, que no los puedo ver así habitualmente en persona, y por lo menos me encuentro, pues sobre todo creo que con Tony, que sí que va a ir fijo. Sí, Tony va. Tony va. ¿Hugo causa baja como Rodrigo? Sí. ¿Se reserva para las posibles de Málaga, quién sabe? ¿O la de La Coruña? ¿Quién sabe? Ah, cierto. Es verdad. Ajá. Bueno, lo bueno, fijaros, daros cuenta que lo bueno de que caiga en cualquiera de esas dos ciudades es que ya tenemos guía. ¿Os dais cuenta, no? ¿Cómo que tenemos guía? Guía. Ah, guía, sí, vale, eso es verdad. Oh, sí, bueno, pero aquí el museo Militar de La Coruña es muy, muy, muy bueno, ¿eh? Es muy chulo. Y lo pares. Sí, y luego lástima que nos quedaría lejos, pero en Ferrol está, bueno, también el Museo Naval y al lado el Museo de la Construcción Naval, que es espectacular. Además, creo que lo inauguraron en 2010, o sea que no solo que lo que tiene en las exposiciones es fenomenal, sino que claro, con estos criterios modernos de museos y eso, es cosa fenomenal. El que esté escuchando y tiene la oportunidad de ir a estas dos ciudades, Museo Militar de La Coruña, Museo Naval de Ferrol y Museo de la Construcción Naval de Ferrol. Y una pregunta, Esteban. Todavía en Ferrol, me acuerdo la última vez que estuve, que había un barco que te daba una vuelta por toda la ría, incluso entraba en la base naval. O sea, que podías ver las fragatas y demás. O sea, que es espectacular. No sé si lo seguirán haciendo. Oye, este verano también recalaba en Coruña un de estos vaporcitos, les iba a decir yo, pero descubiertos y eso, pero poco salí. Y no pasé, pero bueno, hasta hace un año estaba dando vueltas todavía. Sí, sí, fíjate, pues yo me acuerdo como anécdota que estando en el barco, claro, te van haciendo por la megafonía, te van explicando todo y cuando entra la base naval se queda en silencio. Y me puse yo a explicarlo todo, dije, pues lo explico yo. Me puse a explicar cuál era cada fragata y cada cosa y toda la gente haciéndome caso, haciéndome preguntas. Digo, madre mía, qué popular soy. Luego pasaste la gorra, pero... ¿Eh? No, que va, me moría de vergüenza, ¿sabes? O sea, me dio ahí el golpe de entusiasmo y luego, ay, madre mía, que no. Te emocionaste, te fuiste arriba y... Sí, sí, además, que era antes de... Era hace tiempo, fíjate, está antes de las F-70. Digo, mira, es la Extremadura, tal, no sé qué, la clase Baleares, que son unas fragatas norteamericanas transformadas, no sé qué, todo el mundo, ah, sí, sí, pues sé qué es eso, qué es lo otro, tal, no sé qué. Y yo, bueno. De todas maneras, hay que decir, para el que no lo sepa, que de los astilleros del Ferrol han salido algunos de los barcos de las marinas de todo el mundo más bonitos, ¿eh? Más bonitos, más longevos y mejor construidos. Pues sí. Hecho por don Zenón de Somodevilla. Bueno, pues nada, Esteban, que muchas gracias por estar con nosotros y que nos veremos próximamente, yo creo. Si no es en Zaragoza, en las ondas. Sí, señor, y muchas gracias por invitarme a este episodio especial y os deseo 100 más. Muchas gracias. Sí que sí. Muchas gracias, Esteban. Esteban, antes de que gracias, te vayas. Esteban. Yo, ya que has venido, te voy a preguntar de tu libro, que sé que lo presentas en Zaragoza. Nada, no hay que preguntar nada del libro, porque aquí en Istocas vamos a tener algo en referencia al libro. Bueno, bueno, pues esto lo editas, pero yo le tengo que preguntar, porque él y yo tenemos una deuda. Entonces esto cortas, que sé que ya me he enterado y me han dicho que no es tan difícil cortarlo. Va a estar disponible al público el 2 de octubre. Eso te iba a decir, que me pareció leer el otro día, es que, macho, la edición me supera. Me pareció leer que ya se podían hacer la precompra en Amazon o algo así, ¿verdad? No, pero no, lo que digamos, eso de la precompra es para que la gente lo lleve a Zaragoza, pero a partir del 2 ya podrá comprarse en ebook o en libro físico. ¿Tú vas a tener allí? O sea, me refiero... No, tú no vas a tener, o sea, que lo tenemos que llevar los demás. Sí. Vale, no, es que digo, bueno, si lo vas a tener tú ahí en Zaragoza, lo cojo allí. Si no, lo busco, hago la compra en Amazon o me mandas... Cuando sepas dónde lo puedo comprar en físico... Sí, ¿vale? Ahí. Me mandas el... Como tienes el WhatsApp, me lo mandas y yo me lo agencio. Sí. Estoy ¿vale? Ya está colgado y todo. Lo único que me falta es darle publicar, pero lo que pasa es que estoy esperando al 2. Mientras hago el podcast especial. Bueno, era eso, tío. Llevaba 2 o 3 días para mandarte un WhatsApp y decírtelo, pero es que he estado estos días ahí un pelín liado. Y no me acordaba. Y ahora que te he visto, digo, pues hala, a piñón, a por él. Bueno, pues ahora sí que sí. Despedimos aquí a Esteban. Venga, Esteban. Bueno. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Un abrazo, Esteban. Venga, hasta gracias. Luego, Esteban. Chao. Hasta luego. Bueno, Jesús, tú querías comentarnos una anecdotilla sobre la gravedad. Sí, bueno, todos cuando nos hablan de la teoría de la gravedad en el instituto, en el colegio, las primeras introducciones, siempre nos hablan de que estaba el amigo Isaac Newton. Sir Isaac Newton estaba allí dormitando debajo de un manzano, cavilando sobre qué era aquello que hacía que no pudiéramos salir flotando del planeta, qué extraña fuerza nos mantenía todos unidos, y de repente, mientras estaba allí dormitando, le cayó una manzana que le dio en la cabeza, le sacó del duerme-vela y se le ocurrió así por arte de magia la famosa teoría de, o sea, la teoría de la gravedad, ¿no? Eso de que la gravedad es 9,8 g y demás. Bueno, pues parece ser que en realidad, aunque como la mayoría de las leyendas tiene un viso de realidad, esto no fue del todo así. Efectivamente, Isaac Newton estaba en un jardín, había un manzano, la manzana cayó, pero no fue exactamente como nos habían contado. Y es que, según parece, en un manuscrito que apareció hace unos 5 años en la Royal Society, pues contaba la verdadera historia del Eureka de Newton. Y bueno, pues esta historia estaba contada por el doctor. A ver si lo leo, porque mi inglés a estas horas de la noche no es demasiado bueno. Por él, el doctor Stukeley, que era un coetáneo de Newton, amigo, y fue testigo de sus reflexiones en torno a la teoría de la gravedad. Entonces, pues parece ser que ambos científicos estaban tranquilamente sentados en un jardín, hablando entre ellos. Pues Newton le estaba exponiendo sus dudas, sus cavilaciones, los cálculos que según él estaba realizando, y Newton era consciente de que le faltaba algo. Había algo en sus teorías, en sus planteamientos que le fallaban. Entonces, de repente, sí que una de las cosas que Newton le comentó a Stukeley, parece ser que de manera más o menos literal, fue: tiene que haber alguna extraña fuerza que haga que todas las manzanas, todos los frutos de ese manzano, caigan siempre recto y de la misma manera. Entonces, Stukeley le vino a decir algo así, bueno, si tan seguro estaba de eso, que investigase, que se centrase en por qué siempre las manzanas caían de la misma manera. Caían, digamos, siempre rectas, nunca, siempre caían a ojo de buen cubero, siempre caían a la misma velocidad, no había manzanas que cayeran más rápido ni que cayeran más lento. Entonces, bueno, pues parece ser que Newton tomó el manzano como ejemplo, como objeto de estudio, y bueno, pues se decidió a seguir el consejo de su amigo Stukeley, hasta que finalmente en 1713, si la memoria no me falla, es posible, este dato es posible que me falle porque no lo he podido contrastar, ¿de acuerdo? Al final acabó, digamos, pues enunciando la teoría de la gravedad. Y así es como efectivamente había un manzano, un jardín y Newton, pero Newton se libró del manzanazo. Uh-huh. Bueno, no tuvo que acabar dolorido. Sí, de eso se libró, ¿sabes? Sí, sí. Hombre, es mucho más épico lo otro. Es que los ingleses inventando historias, ya se sabe. Sí, sí, los ingleses son capaces de... Mira, si hay algo que hacen bien los ingleses es el marketing, es su propio marketing. El autobombo, eso siempre lo han dominado. Bueno, pues casi te voy a contar yo una muy rápida que me puso sobre la pista una persona que veréis próximamente en un Blitzcast. Resulta de un infante de marina que bueno, pues en la batalla de San Vicente, pues el tipo combatiendo pues se puso a defender la bandera española que se iba a rendir. En concreto, este infante de marina se llama Martín Álvarez Galán. El tío era de un pueblito de Badajoz, y estaba a bordo del San Nicolás de Bari, que en la batalla de San Vicente en 1797, pues fue abordado por el HMS Captain de Nelson. Se lanzaron los ingleses al abordaje. Bueno, el San Nicolás de Bari había quedado muy mermado y están en clara inferioridad. El caso es que el superior de este hombre, del infante de marina, pues le pidió a este hombre que defendiera la insignia española, ¿no? Que no tomara la bandera. Y él se puso ahí al lado de la bandera y a pelear. Y bueno, cuando ya están todos derrotados en la toldilla, heridos o muertos, él estaba herido, sin mal no recuerdo, en una de las piernas, y agarrando en una el sable y en otra mano tenía la bandera agarrada. Y cuando se lanzaron los ingleses en plan queda este que está hecho polvo, bueno, vamos a arriar la bandera, y se acabó. El tío les dio el alto, dijo: alto, ¿sabes? En plan, ni se os ocurra que os mato. Y hubo uno de ellos, uno de los ingleses, el sargento William Morris, que decidió no pasarle, no hacerle caso. Total, que el otro cogió y le metió un sablazo, vamos, lo atravesó con el sable y ahí lo dejó en el sitio. Y bueno, los otros, claro, fuego a discreción con él y claro, bueno, el tío se mientras le estaban disparando, pues intentó defenderse con un... porque había perdido la espada del espadazo que le había... bueno, el sable del sablazo que le había metido, había perdido la espada. Cogió un mosquete que tenía ahí por ahí a pegar garrotazo. Bueno, total, que al final lo reducen, el tío mal herido, pero Nelson había visto aquello y ordenó que fuese tratado con todos los honores y que su cuerpo fuese arrojado al mar envuelto en la enseña que él había defendido. Pero total, que el tío, como buen extremeño, pues se negó a morir y vivió y fue curado de sus heridas y fue llevado con el resto de prisioneros. Pero vamos, una anécdota así, en plan, bueno, toma. Es una de esas anécdotas ahí de lucha extrema, como la que contó, ¿os acordáis? La que contó Hugo, no recuerdo ahora, que de repente se ven en un barco español defendiéndolo dos frailes contra los turcos, sí, y plantándoles cara. Y los turcos como diciendo, perdona. Es que en un barco no te queda otra, o sea, claro, no tienes salida. Pero aquí se podría haber rendido este, ¿no? Sí, bueno, sí, se podría haber rendido, pero si tiene una orden es una orden. Y ya sabemos cómo las cosas del honor, cosas que ahora ya no se llevan, pero en aquella época era lo más importante. ¿Qué ibas a decir? No, nada, que lo que comentaba Jesús, que lo raro de aquello es que se tiraron al barco que lo quería abordar y fueron ellos los que lo abordaron. Un par de Claro, en fin. Yo aquí esta anécdota la tenía puesta como no me toquen la bandera, veñe. Bueno, yo he de hacer un último apunte, ¿de acuerdo? He dicho que la publicó en... O sea, que la enunció, o que Newton enunció el teorema de la gravitación universal en 1713. Fe de ratas en vivo. Fue en 1684. No sé de dónde he sacado el 1713, probablemente de alguna de las otras que tenía por aquí, pero me ha bailado el número. Y ahora he hecho así un repaso rápido a los apuntes y fue en 1684. 29 años antes. En fin. Sobre este hecho que acabo de narrar, decir que hay un cuadro de Ferrer Dalmau que está inspirado en ese hecho y que sale el infante de Marina agarrado a la bandera. En fin, lo podéis buscar. Encontré la anécdota en Bellum Artis. Ahí tenéis esa anécdota y la referencia del cuadro, de la pintura, vamos. Y no sé. Y si queréis nos despedimos ya, ¿os parece? Bueno. Venga. Pues nada, chicos, hemos tenido aquí con nosotros a Tony, arroba Lord Cirencester, hemos tenido a José Carlos, arroba Memorias Tambor, que también lo podéis encontrar en memoriasdeuntambor.com, hemos tenido a Rodrigo, arroba Rodericus/Rex, buenas noches, Rodri. Buenas noches. Hemos tenido a Jesús, arroba Bucaner, ya sabéis, lo podéis encontrar también en jarrasypodcast.com. Jesús, buenas noches. Pues aquí ya de salida, como suelen decir, ya un placer el número 100 y nada, a por el 200. Eso es. Y bueno, hemos tenido también a Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi, en fin. No hemos tenido a Alex porque se encontraba indispuesto, así que bueno, le mandamos un gran abrazo a Alex, que esperamos que para cuando se publique esto esté en plena forma, porque si no, mal vamos, ¿no? Lo podéis seguir a Alex en Alejandro HDZ Lun. Y bueno, a David... arroba David Nagan en Twitter. David, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, decir que Stokas, con ya 100 programas, yo creo que es uno de los proyectos más largos de los que yo he participado, ¿eh? Fíjate. También es un récord para mí. Yo creo que también. Va a durar casi tanto como la carrera. ¿Sí? En fin. Y bueno, vamos a despedir también a Hugo, que ha estado con nosotros. Arroba Hugo Acanete. Lo podéis encontrar también en Grupo de Estudios de Historia Militar. gen.es. También lo podéis encontrar a Javier Beramendi, que se me ha olvidado. Aprovecho, lo digo. Buenas noches, Hugo. Buenas noches. Y nada, vamos pensando ya en el 101, ¿no? En el 101. Aerotransportado. ¿Ah, sí? El 101 está prácticamente listo, ¿eh? O sea, bueno. No te digo más. ¿Quién no lo iba a decir, eh? Esto es un no parar. Es que es una rueda, es así. Y el que les habla, pues, Goyix, @Goyix_Salduero en Twitter. Y pues encantado de haber estado 100 programas con vosotros y que sean muchos más. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest. Y nada, que si os ha gustado, han gustado estos 100 capítulos, pues nos dejéis una reseña de iTunes. No os hemos podido tener a todos vosotros. Lo que sí podemos hacer es daros las gracias por habernos escuchado y por vuestra generosidad, por vuestros comentarios, por las donaciones, por todo, ¿sabes? O sea, que esas cosas son las que nos alimentan, en fin. Y si a vosotros os podemos hacer la jornada de trabajo o en la jornada de planchado, ¿verdad, Hugo? Ya ves. Mucho más amena. Mi momento favorito. Pues ya cuando lo escuches el podcast verás lo que ha dicho José Carlos, porque es muy afín en tareas domésticas contigo. Ah, bien, bien. En fin. Si podemos haceros la vida más fácil, pues oye, fenomenal. Y si podemos transmitiros algo de lo que a nosotros nos apasiona, pues mejor. Así que nada, chicos, ala, a despedir. Venga, adiós. Gracias a todos. Venga, chao. Se os quiere. Semper Fidel.